La órbita de Endor. Yamar, prestar bae. El mundo ha cambiado. Amazon Nene. Lo siento en el agua. Amazon Nehae. Lo siento en la tierra. Ajan nostro Nene, Olis. Lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Segunda entrega de El Señor de los Anillos en la órbita de Endor. Qué duda cabe que el tema que estamos abordando es uno de los pilares básicos del universo de la ficción fantástica, y que por lo tanto es imposible contentar a todo el mundo. Siempre habrá alguien que opine que no deberíamos haber olvidado no sé qué detalle, o que nos entretuvimos demasiado con no sé cuál minucia. De cualquier forma, realizar un monográfico sobre El Señor de los Anillos no es moco de pavo. Quizá por ello hemos tardado tanto en abordar la cuestión. Quizá por ello todavía pasen unos pocos meses antes de que traigamos la trilogía clásica de Star Wars al programa, pero no nos desviemos. La obra de Tolkien ha sido llevada a la gran pantalla en más de una ocasión, y es el momento de abordar la adaptación más importante, citando los proyectos que la precedieron, e incluso algunos que nunca vieron la luz. ¿Estamos todos? ¿No nos hemos dejado ningún hobbit atrás? Pues reanudemos la marcha. Nos queda mucho camino por recorrer y hay sendas oscuras que cruzar con enemigos acechantes. Tres frikis para el podcast bajo el cielo, en las casas de piedra, condenados a morir sobre el trono oscuro. Extendemos nuestras sombras desde Mordor y con un anillo único. En esta ocasión este anillo se llama Lode. Y bueno, vamos a hablar sobre las adaptaciones cinematográficas de El Señor de los Anillos. No han sido tantas como a lo mejor hubiera cabido pensar. Pero claro, es que es un proyecto muy ambicioso. Y afortunadamente algunos proyectos se cayeron por el camino. Tenemos nuevamente por aquí al Coronel Kurz. Coronel Kurz. ¿Qué tal estás, Antonio? Y también tenemos por aquí a Raúl Martín. Raúl Martín. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, hoy toca hablar del Señor de los Anillos otra vez, pero hablando sobre las películas. Y aunque ahora todo el mundo piensa, y no, es normal, que vamos a hablar sobre las películas de Peter Jackson, la trilogía, que se estrenó hace 10 años, en el 2001, quizá por eso viene muy bien este programa, hubo otros proyectos antes, ¿verdad? Bueno, yo creo que podríamos empezar a hablar por ahí, porque ya empieza a haber proyectos incluso en 1956, que me parece que la editorial Allen and Unwin ya informa a Tolkien de que iba a haber una película. No sé si conocíais algo de esto, una película de dibujos animados. Sí, además, mira, es curioso porque esto me hace mucha gracia la historia de esto, porque se llegó a preparar el guión y todo, y cuando se lo presentaron a Tolkien, entre las cosas que, licencias entre comillas poéticas que se tomaba esta gente, era convertir el pony pisador en un hotel o el suicidio de Saruman. Entonces Tolkien dijo que ni hablar. De hecho, además el tema de los dibujos animados no le gustaba nada. Y de hecho cuando se le planteó que no fuese Disney la que se ocupase. Y era tal el enconamiento que tenía Tolkien, no me digas de qué venía porque no lo sé, pero odiaba a Disney y todo lo que sonaba a Disney, que luego cuando gestionó al final todo lo que eran los derechos de su obra, dejó por escrito que no quería que Disney interviniese para nada en cualquier adaptación de sus obras. Y de hecho, luego con el paso del tiempo, eso impidió que Miramax, que entonces estaba vinculada a Disney, interviniese en El Señor de los Anillos y de hecho eso obligó a entrar a New Line en vez de Miramax. Bueno, o sea que al final esto se acabó quedando en nada. Yo creo que casi es lo mejor, ¿no? De todas formas, sí que se acabó haciendo una película de dibujos animados, aunque antes hubo por ahí una intentona por parte de un señor que se apellidaba Kubrick y se llamaba Stanley, y que también quedó en nada, aunque este proyecto ya era otra historia. Yo no creo que esto hubiera sido molesto del todo porque no pretendía. El proyecto ya de por sí no quería ser muy fiel. Y bueno, no sé si os acordáis de esto. Sí, el de los Beatles, ¿no? Exactamente. Sí, pero bueno, es que yo cada vez que lo oigo me sigue sonando, perdona que te lo diga así, pero un poco a cachondeo, ¿no? Porque claro, tú le dices a alguien ahora que no conozca esta historia, oye, Stanley Kubrick pensó hacer una película con el grupo musical Los Beatles y además John Lennon iba a ser Gollum. Y si lo lee así, pues se piensa que le estás engañando y que eso no es cierto. Pues no, oye, el proyecto estuvo ahí y Tolkien lo rechazó. Bueno, no es difícil imaginar por qué lo rechazó. Amigos, perdonadme que no intervenga en estos comentarios, pero es que ahora mismo se me acaban de quedar los ojos en blanco y estoy recogiendo la mandíbula. O sea que dejadme 5 segundos para que vuelva a hablar, porque... Desde luego, madre mía lo que me acabáis de contar. Sí, de hecho se supone que John Lennon iba a ser Gollum, Gandalf iba a ser George Harrison y la pareja Frodo-Sam iba a ser Paul McCartney y Ringo Starr respectivamente. O sea, Paul McCartney iba a ser el que iba a portar. ¿También había temita Hobbit o no? No lo sé, pero también Kubrick lo tenía muy claro, iba a haber bastante música en la película, entre comillas. Hombre, en el libro hay muchas canciones, pero bueno, creo que iba a haber una gran diferencia entre las canciones escritas que encontramos en el libro y las canciones interpretadas por esta comunidad. Bueno. Pero oye, de todas formas, se terminó haciendo ya muchísimos años más tarde. De hecho, en 2006 se llegó a hacer un musical de 3 horas de duración que se estrena en Toronto. O sea que tampoco, no sé si hacían algo parecido a eso de los Simpsons del Dr. Seuss, pero... La verdad, hombre, es que 3 horas de musical da mucho miedo. Yo la verdad es que una ópera inspirada en El Señor de los Anillos, así rollo Wagner y tal, yo la veo, ¿eh? Bueno, de todas formas ya vamos a empezar a hablar, si os parece, de una película que ya por fin acaba de ver la luz. Aunque eso sí, se acabó mal, pronto, rápido y bueno, pues aunque... Y claro, eso se nota luego en el resultado final, que tiene un inicio y un final, entre comillas el inicio y entre comillas el final, porque no tiene mucho que ver una cosa con la otra y se ve cómo el proyecto se va agotando y autoconsumiendo a sí mismo y el resultado pues es muy aceptable al principio, pero se va volviendo mediocre hasta desaparecer. Estamos hablando de la adaptación de Ralph Bakshi, y bueno, pues también era una película de dibujos animados. Os dejo a vosotros. A ver, a mí si me permitís comenzar, yo diré que empezar a plantear al Señor de los Anillos desde el punto de vista gráfico de la animación me parece bastante inteligente, porque a la hora de desarrollar toda la imaginería que se crea en el Señor de los Anillos, pues me parece bastante adiente que, dados los medios técnicos de los que se disponían en la década de los 60, 70, incluso si nos ponemos en la de los 80, pues la opción de la animación sea correcta. Ahora, el problema que le veo yo a esta película es que es quizás muy hija de la época, ¿no? Y entonces y utilizaron un tipo de animación de protoscopio, esto de rodar con personajes reales y luego pintar encima, y encima luego además de esto pues hicieron montajes con imágenes reales filmadas de forma fotográfica, pero que luego recibió un tratamiento. Y bueno, pues la verdad es que todo esto, afortunadamente, esta forma de trabajar acabó en el más puro de los olvidos, y ruego que no se vuelva a utilizar nunca más, porque fue desastrosa, ¿no? Entonces, yo creo que si hubieran optado por una opción más clásica y no hubieran intentado ser tan revolucionarios y tal, pues les hubiera quedado mejor, ¿no? Y poco más que decir. Creo que es eso. Tenemos una obra de su tiempo que intentó experimentar y se pegó un batacazo monumental. Bueno, de hecho, la película nos cuenta la Comunidad del Anillo y gran parte de las Dos Torres, y ahí se queda. Bueno, yo, por lo que tengo entendido, se quedaron sin dinero. Luego, además, se dedicaron a dibujar por encima, con la técnica esta del rotoscopio, escenas de otras películas. Se habla, yo no sé si esto es leyenda urbana, pero se habla de que hay escenas plagiadas, o sea, cogidas directamente de la película El Cid y dibujadas encima, ¿no? Con la técnica esta de animación, y ya está, y insertadas en la película como si fueran de cosecha propia. Sí, pero aún así fue un éxito económico, con críticas de todo tipo, tanto positivas como negativas, pero aunque, como dices, prácticamente se quedaron sin dinero, luego la producción fue rentable, lo cual me hace pensar que ahí estaba ya el germen de que ahí había un hueco, de que había un público esperando una producción seria sobre El Señor de los Anillos. Yo, sinceramente, sobre este proyecto, con lo único que me quedaría fue con el fantástico póster promocional que hicieron, que creo que es una obra de arte, es una maravilla, y que todavía a día de hoy pues se puede encontrar muchos lugares de pósters y tal, y que la gente lo sigue demandando, porque ya te digo, creo que aquí estamos ante un verdadero caso de progresión descendente, donde empiezas con un póster fantástico y luego todo es ya cuesta abajo, ¿no? El póster sí que me gustó mucho, la verdad. Entra en la mejor aventura de la literatura fantástica, El Señor de los Anillos, el gran clásico animado basado en la popular obra de Tolkien. Parece ser una historia de la colonia, y aquí pone algo sobre el guardián del agua. There is an inn, a merry old inn, beneath an old grey hill, and there they brew. Conoce la increíble historia de Frodo, que ayudado de magos, hadas, elfos, duendes y criaturas misteriosas, luchará para combatir el poder del lado oscuro e impedirá que le arrebaten su anillo mágico. ¿Por qué ese absurdo temor a usar el anillo para una causa justa? Cuanto se hace con el anillo se convierte en perverso. Préstame el anillo. No, Boromir. ¡Dámelo! Gandalf, los jinetes de Rohan son los luchadores más valientes que conozco, pero poco numerosos. ¿Juro por la comarca que no tendréis ni el anillo ni a mí? ¡Entrad todos, deprisa! No te pierdas El Señor de los Anillos. Por fin a la venta en vídeo. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí, Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. ¡Bravo! Sigue escuchando, anda, sigue. Bueno, vamos a tener que entrar inevitablemente en la película de Peter Jackson, en las películas de Peter Jackson, y antes de pasar también hay que decir que en esta versión animada de Ralph Bakshi había algunas escenas que luego fueron homenajeadas en la película. De hecho, Peter Jackson lo dice bien claro, que llegó a plasmar algunas escenas, sobre todo la despedida de cumpleaños de Bilbo. Y sin embargo, Bakshi se molestó, estuvo muy, muy, muy molesto. De hecho, cuando le preguntaron por la Comunidad del Anillo cuando se estrenó la película, bueno, echó pestes, criticó, dijo que le habían plagiado y demás. O sea, digamos que el homenaje a él le sentó bastante mal. Sí, pero quiero hacer eso yo. Como se tome la gente las cosas, igual ahí hay un poco más de prepotencia que de otra cosa. Yo lo veo como un homenaje sincero y como un reconocimiento, decir, bueno, mira, tú tuviste las agallas de hacer esto cuando nadie lo había hecho y te hacemos este pequeño homenaje, que no lo aceptas bien, oye, pues allá tú. A mí me parece absurdo pensar que Peter Jackson, con el presupuesto que tenía, o podremos hablar del presupuesto, se va a dedicar a plagiar en vez de a homenajear. Es absurdo. Sí, yo más o menos opino lo mismo. Creo que aquí estamos ante una confrontación de egos al más puro estilo Hollywood y nada más a destacar. Bueno, cuando empieza ya la película, cuando Peter Jackson se mete de lleno en el proyecto, se dice que en el 1995, él tiene muy claro que hay que hacer tres películas, que no puede ser de ninguna otra forma, y aunque en otras muchas ocasiones habían hecho trilogías y las segundas partes se habían rodado al mismo tiempo que las terceras, el empezar ya directamente un proyecto, sabiendo que había que rodar tres películas, bueno, por lo que dicen, no había pasado nunca hasta El Señor de los Anillos, con lo cual esto requería una inversión de dinero y bueno, pues un riesgo importante. Y bueno, pues yo creo que podríamos empezar a hablar un poquito sobre ese tema, ¿no? Sobre estos inicios antes de que las cámaras empiecen a grabar. ¿Cómo fue toda esta operación, esta maniobra de producción antes de la propia producción? Bueno, pues si me permitís, yo me he tomado la libertad particular de prepararme un poquito el tema, porque la verdad es que siempre había tenido curiosidad sobre la rentabilidad de hacer este proyecto tal y como lo llevó a cabo New Line, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ya que he tenido la excusa de este monográfico, pues bueno, pues me he puesto un poquito en tema, ¿no? Entonces, para poner a la gente en situación, pues como Antonio muy bien ha dicho, la película fue ofrecida en primer lugar a Miramax. Y entonces Miramax, por lo visto, sugirió que se adaptara todo en una película, a lo cual Peter Jackson se negó rotundamente porque habían preparado dos guiones, ¿no? Estaba todo planeado y diseñado para que se realizase en dos entregas, ¿no? Sin embargo, cuando se le ofrecieron a New Line Cinema, a mí lo que me ha sorprendido es que fue la propia New Line la que propuso hacerlo en tres entregas en lugar de dos, ¿no? Entonces, pues recapacitando un poquito sobre esto, me gustaría comentarle a la audiencia que no encuentro que esta fórmula abaratara excesivamente todo lo que es el proyecto y sí que incrementase sobremanera lo que es el riesgo de la operación, ¿no? Porque, así, resumiendo, la primera entrega contó con un presupuesto de 93 millones y luego tanto la segunda como la tercera tuvieron un budget, ¿no? Tuvieron un presupuesto de 94 millones de igual manera, ¿no? Esto nos da un montante de 281 millones de dólares en total. Siempre a la audiencia aclarar que estoy hablando de millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que 94 millones de media es una cantidad pues considerable, ¿no? Y bueno, pues de la forma en que se rodaron las tres juntas, yo entiendo que esto hubiera sido rentable si hubiera colocado las películas en una posición de ser mucho más económicas que las competidoras, ¿no? Que otros productos similares. Entonces me he ido a compararlo con películas de esa época, ¿no? Y he descubierto que, por ejemplo, Harry Potter, la primera entrega de 2001, tan solo costó 32 millones más. Y luego, cuando ya nos vamos a la segunda entrega de Harry Potter, vemos que la diferencia es tan solo de 6 millones. Otras franquicias bien consideradas, pues sería, por ejemplo, Star Wars, el episodio 2, o sea, estamos hablando ya de una franquicia que tiene un éxito prácticamente asegurado, que tan solo subió 21 millones más de lo que era el precio medio del coste del Señor de los Anillos, ¿no? Y luego, pues también podemos irnos a los casos de Matrix. Matrix Reloaded supuso 34 millones de dólares más que el Señor de los Anillos. Estoy hablando de entrega por entrega. Y Matrix Revolution bajó nuevamente, al igual que sucede en Harry Potter, a 16 millones, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión tenemos? Que al hacerlas así, posiblemente abarataron los costes, pero en realidad, si traducimos en tanto por ciento la comparación con otras películas de alto presupuesto de la época, vemos que el resultado es un variante de entre un 6 a un 25% de ahorro. Entonces, creo que aunque así supone un ahorro, esto no compensa el grado de riesgo adquirido, ¿no? Porque si la película no hubiera tenido el éxito esperado, que bueno, tampoco es nada descabellado considerarlo, puesto que películas como Las Crónicas de Narnia, Eragon o La Brújula Dorada, pues la verdad es que no tuvieron luego los resultados en taquilla que se esperaban. Eran todos sendos proyectos que estaban planteados para largo recorrido y han tenido bastantes problemas para continuar. De hecho, creo que solo Las Crónicas de Narnia han proseguido su andadura cinematográfica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Pues que si El Señor de los Anillos no hubiera tenido el éxito del que disfrutó, esta operación hubiera supuesto una pérdida económica desastrosa para New Line, ¿no? Porque al fin y al cabo, la bancarrota directamente. Sí, posiblemente, porque estamos hablando de 281 millones en un solo proyecto. Vale que eran tres películas, pero la verdad es que corrió un riesgo realmente considerable. Sí, de hecho ahora no creo que nadie te financiase ese dinero con la actual crisis. Tendrías que presentar un proyecto de una sola película y a poder ser avalada con un éxito anterior o con una mega estrella de las top 3 para que te den esa pasta. De todas formas, son producciones caras, ¿eh? Y no es de extrañar porque, joder, solo lo que es vestuario y atrezo, más allá de efectos digitales y tal, es una burrada. Y luego todo el rodaje en exteriores, había escenas con 2.000 extras. Luego, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, había cuatro versiones de cada una de las espadas. Una realizada con gran detalle para los planos a corta distancia, donde incluso se podían leer las inscripciones en lenguaje élfico. Luego había otras de aluminio que eran más cómodas, pues para poder llevarlas, unas de goma para la lucha. O sea que solo en atrezo se dejaba una pasta y en extras. Y encima, o sea, era todo un riesgo, la verdad. Claro, pero encima trasladaron el set de rodaje a Nueva Zelanda, que bueno, siendo claros, el culo del mundo. Yo creo que el control que podía llevar la productora sobre el producto no es tan cómodo como tenerlo en Hollywood o tenerlo en Estados Unidos, ¿no? O sea, aquí tenemos un nuevo caso más de confianza ciega en el producto de un director que al fin y al cabo todavía lo tenía todo por demostrar, porque no era demasiado conocido. Al fin y al cabo, la trayectoria de Peter Jackson en ese momento, pues, se basaba en una película protagonizada ya por el decadente Michael J. Fox y una película que había tenido cierta resonancia mediática, como fue la de Criaturas Celestiales, pero que este señor no era ni mucho menos reputado, ¿no?, en esa época. No, y además es que hay muchos elementos de la producción del Señor de los Anillos que son más propios del cine independiente, de la serie B, que de una gran superproducción, ¿no? De hecho, para muchos esto no deja de ser cine independiente. Bueno, aquí ya habrá quien se puede discutir esto, ¿no? Ya te digo. Bueno, sí, hombre, yo creo que nos escatimaron en gastos, ¿eh? Por eso. Fíjate si es curioso que dices, joder, ruedan en exteriores, unos exteriores privilegiados, vas allí, pues mira, encima resulta que gran parte de la zona donde rodaron estaba considerada como zona sagrada y se tuvieron que comprometer para que les dejasen rodar allí, que iban a alterar digitalmente las cumbres para que no fuesen reconocibles. Dices, joder, macho, encima de que es una producción cara, te tienes que gastar también el dinero en hacer diferente lo que realmente ya tiene una hermosura así propia. Bueno, de todas formas, se puede hablar mucho sobre la película, pero algunas de las ideas que ya se tienen desde el primer momento a mí me parece que ya la encaminan en la dirección adecuada. Por ejemplo, uno de los grandes aciertos para mí, y me parece que es quizá uno de esos detalles que no se tienen en cuenta, pero que para mí es un 10, es que los directores del equipo de diseño artístico fueran nada menos que Alan Lee y John Howe, que son los, bueno, eran dos artistas, dos dibujantes que se habían encargado de hacer las portadas de un montón de libros, los del Señor de los Anillos, así como un montón de ilustraciones interiores y demás. Y que estos dos dibujantes, que de algún modo nos habían insertado, ¿no?, en nuestra conciencia, ¿no?, cómo debía ser Hobbiton, cómo debía ser la Puerta Negra, las dos torres, etcétera, etcétera. Todo ese arte de Alan Lee y de John Howe se trasladó directamente a la película, porque ellos fueron los que diseñaron, pues, en fin, todo ese aspecto del mundo de la Tierra Media. Y me parece que esto, que no se suele decir y que no se suele tener muy en cuenta, para mí ya de entrada fue el gran acierto, amén de elegir un reparto completamente nuevo, bueno, desconocido hasta ese momento. Yo estoy de acuerdo. De todas formas, es curioso porque si algo le reconoce todo el mundo a Peter Jackson es que ha hecho o ha intentado hacer una traslación muy fiel y que es muy respetuoso tanto con el fondo de la historia como con el aspecto visual. Dices, aquí contrata a los ilustradores que tenía el propio Tolkien para darle más continuidad. Es cierto. De todas formas, la gente está un poco equivocada cuando cree que Peter Jackson es un, entre comillas, forofo del Señor de los Anillos de siempre, porque él mismo reconoció que su primer contacto con el Señor de los Anillos fue precisamente la película de Baxi. O sea, que empezó viendo una película y la película le llevó a leer los libros, que por cierto se los leyó de un tirón en un viaje de 17 horas que tenía que hacer en tren. Esto mismo ha pasado también con El Señor de los Anillos, y es otra de las cosas por las que merece reconocimiento Peter Jackson, que mucha gente no conoció El Señor de los Anillos, ha visto las películas y luego ha ido a los libros. Oye, pues aquí me dejas un poco, porque yo soy de estas personas que pensaba que Jackson era un súper fanático y que se le metió entre ceja y ceja y demás. Hombre, se puede haber convertido en un fanático después de haber visto la película. Desde el 78, en el 78 cuando vio la película es cuando le interesó, y entonces fue cuando leyó el libro y ya cuando se empezó a apasionar. De todas formas, la que era una fanática irredimible era Philippa Boyens, la guionista, porque como podemos ver en los extras de las películas, esta señora confiesa que se lee El Señor de los Anillos una vez al año desde que tenía 16 años, o sea, esta chica seguro que conocía bastante, bastante profundamente todo lo que era la obra, ¿no? Entonces, mira, aunque Peter Jackson, bueno, pues quizás es un conocedor tardío de la obra de Tolkien, la verdad es que se supo acompañarla más de bien, ¿eh? Y de todas formas, la génesis esa del guión es a mí siempre me ha hecho gracia, porque el guión lo empezó a escribir Peter Jackson con Frank Wall, su mujer, que además suelen firmar juntos muchos guiones. Y a esto se les unió Stephen Sinclair. Y la que has citado, Philippa Boyens, es mujer, bueno, compañera de Sinclair. Y cuando se enteró que su marido estaba ayudando en la construcción del guión, se metió de lleno porque, vamos, como dices tú, era una fans que se lo había leído un montón de veces. O sea que al final se hizo ahí, partiendo de guiones anteriores redactados por otros, al final se hizo un guión entre dos matrimonios o dos parejas de sentimentales. Hombre, también otro de los aciertos, en mi opinión, es que, bueno, Richard Taylor, director de Beta Workshop, que fueron los que de algún modo recibieron el encargo, ¿no?, de fabricar pues todas las espadas, todas las armaduras, los yelmos, todo el tema de las prótesis, de las maxituras, o sea, las miniaturas gigantes, bueno, que tienen el tamaño de un armario y cosas así. Bueno, pues realmente la idea que se les metió en la cabeza y que realmente llevaron a rajatabla fue el hecho de ver esta película no como una película fantástica, sino como si fuera una película histórica, como si la Tierra Media hubiera existido alguna vez y como si todos estos eventos realmente hubieran dado lugar, con lo cual pues era muy importante el que todo fuera coherente, que todo tuviera pinta de que fuera real, que las espadas fueran auténticas espadas, que estuvieran equilibradas y que se hubieran podido utilizar en una batalla de verdad si alguien las hubiera afilado. Y todo esto pues le dieron un aspecto y una estética a la película que, bueno, yo creo que es insuperable, que es uno de los grandes aciertos, ¿no? Porque incluso, aunque no nos guste, hay mucha gente que ha criticado mucho algunas películas de las tres, otros las han criticado todas, pero ningún fan del libro critica lo visual, el aspecto que tienen los personajes, su vestimenta, los escenarios, etcétera, etcétera. Por cierto, que los de Weta aparecen haciendo un cameo en la película, no sé si sabías. Bueno, ahí aparece todo el mundo, ¿no? Porque el propio Peter Jackson salía entre las tres. Sale Peter Jackson, salen otros, pero en concreto los de Weta aparecen en el barco de los corsarios negros, pues ahí están todos los de Weta haciendo un cameo. Y hay una niña que aparece en las tres películas también. No sé si la habéis fijado, es una niña que es una hobbit que aparece cuando Bilbo está contando la historia de los trolls. Luego aparece también, me parece que por Gondor y en Rohan. Bueno, una niña que aparece en las tres películas y que es la hija de no sé quién, pero que es también una hija de o una sobrina o algo de los responsables, de los cineastas. Ahí había cosas curiosas. Primero, que mucha gente se metió a hacer cameos. Luego, que debe haber una obsesión oculta con las prótesis de oreja, porque todo el mundo se llevó la prótesis que tenía. De hecho, Kate Blanchett las guarda bañadas en oro, algún otro se la llevó. O sea, que había también una obsesión con eso. Y luego otra cosa muy curiosa, y es que el set de rodaje se les llenó de fans. Y algunos los tuvieron que echar de malas maneras, pues porque estaban intentando grabar con sus cámaras planos de la película y cosas así. De hecho, también por ese motivo se expulsó a distintos extras. Pero a otros cuantos fans se les dio la oportunidad de participar en la película y se les dio un disfraz y se les metió en la producción. A uno incluso se le dejó que repartiese el café a los actores principales. De hecho, había un par que siempre comentaba a Peter Jackson que estaba sorprendido. Uno era que conocía todo. Veía una cosa y decía, esto es lo otro. Con lo cual, Peter Jackson se quedó muy satisfecho porque dice, estamos dando con el aspecto visual. Y luego había una cría de 13 años que leía directamente el élfico de las inscripciones y se sorprendía y decía, oye, pues aquí lo habéis puesto bien porque aquí traducido pone esto, y la tía traducía en elfo, y el Peter Jackson ya alucinaba, decía, bueno, pues si viene aquí una cría con 13 años y me traduce directamente el elfo, pues dice, pues va a servir el hecho de tomarse el esfuerzo de que las inscripciones que se vean, porque las inscripciones que se ven tanto en Kella como en Sindarin se pueden leer y se pueden traducir porque no están puestas a voleo. Sí, bueno, y ya que estamos con el tema de los extras, pues también indicar que contaron con la participación del ejército de Nueva Zelanda, ¿no? Al principio los tuvieron como colaboradores haciendo escenarios y tal, y luego incluso tengo entendido que también los metieron en el set de rodaje y los convirtieron en extras y todo esto, ¿no? Que aquí, ya que hablábamos antes de costes, supongo que entre los extras, los fans, que lógicamente no cobrarían nada, y el ejército, pues también se ahorraron unos cuantos dólares en este sentido, ¿no? Sí, el ejército que empezó moviendo todo el terreno para hacer Hobbiton, y claro, las poblaciones cercanas que no debían estar muy atentos, pues hubo una especie de efecto de la guerra de los mundos, porque empezaron a ver al ejército mover tierra, hacer una especie de trincheras, y algunos se debió pensar que estaban preparándose para algún asalto del enemigo, y o sea, que alguno creía que estaban al borde de la guerra. Creo que también cedieron campos de entrenamiento para que se rodaran diferentes parajes así desolados y tal de la película y todo, ¿no? Hombre, es una gran ayuda, desde luego, tener detrás a la Garmy, pues quieras que no, malo no es. No, bueno, se recurrieron a muchos trucos, porque yo recuerdo que en la película de las dos torres, cuando necesitaban un montón de rohirrims ahí, jinetes con su, pues lo que hicieron fue reclamar a jinetes que vinieran con su propio caballo, y lo único que hacían era darles las ropas, ¿no? Entonces la gente, todos los rohirrim que vemos ahí acompañando a Éomer por la pradera, todos esos son personas que fueron allí porque sí, porque querían, con sus propios caballos, o sea, son los auténticos dueños de los caballos, y bueno, pues lo único que hicieron fue vestirles adecuadamente. De todas formas... Bueno, y también, como os comentaba antes de empezar a rodar, también había gente que no sabía montar. Por ejemplo, el actor que hizo el papel de Faramir, resulta que cuando llegó... David Wenham, todos reconocemos su papelón en Moulin Rouge. Este llegó y dijo, no sé montar a caballo. Y dijo Peter Jackson, pues no hay tiempo material para enseñarte. ¿Qué hacemos? Y consiguieron una gran cuba de roble, pusieron en la cuba la silla, lo sentaron encima, subieron la cuba a la parte trasera de una pickup y pusieron la pickup a correr por todas las praderas de Nueva Zelanda y lo grabaron a él de cintura para arriba. O sea que ese gran jinete en realidad estaba montando una cuba, no sabemos si de vino o de Jerez. Menos mal que luego acabó siendo ayudante de Van Helsing, de Van Helsing, de Hugh Jackman, papelón también. Hoy estamos sacando hoy 19 categorías. Bueno, ya que estamos en este punto, vamos a hablar del reparto. Antes de que se liaran a rodar, todos creo que escuchamos que Sean Connery iba a ser Gandalf. Sí, y de hecho ya muchos veíamos a Sean Connery como Gandalf. Hubo un montón de historias. Está claro que aquí haber metido a superestrellas hubiera sido un error, aunque qué duda cabe que hay actores que son reconocidos, ¿no? Obviamente, en el caso de Saruman, por ejemplo, quizás sea el más... no sé, el más representativo, ¿no? Christopher Lee haciendo de Saruman. Vale, pero tampoco se puede decir que Christopher Lee estuviera en un buen momento. Dime, no, Raúl. Yo creo que Cate Blanchett también fue bastante reclamo. Y luego quizás también... Hombre, pero Cate Blanchett tampoco era una superestrella. Había muy buenos actores secundarios. Estaba despuntando, ¿eh? Claro, no, hombre. El Elijah Wood pues era conocido hasta cierto punto. Había actores así que, bueno, que podían tener... hombre, el propio Ian McKellen, ¿no? Que al final fue quien hizo, gracias a Dios, el papel de Gandalf. Pues era reconocido por la gente, pero no dejan de ser esos actores secundarios, ¿no? El propio Viggo Mortensen llevaba ya 20 años haciendo películas como secundario hasta que por fin tiene la oportunidad de despuntar, ¿no? Pero bueno, yo creo que realmente, salvo algunos momentos, en algunos puntos muy concretos, pues bueno, yo creo que el reparto está bastante bien. Por ejemplo, Elrond era Hugo Weaving, ¿no? Que ya en aquel momento ya se había hecho muy popular, ¿no? Haciendo al agente Smith. Aquí le entregan un papel completamente diferente y, oye, pues le queda bastante bien. Y luego, pues no sé, sobre el reparto en general, ¿qué me tenéis que decir al respecto? Bueno, a mí me parece bastante... No, continúa, Kurt. No, yo mira, hay algunos que los considero brillantes, desde luego. Hugo y Serkin... Bueno, ¿para qué vamos a decir? Sobre todo Serkin, aunque al final lo que haya de él sea la traslación de sus gestos de forma digital, yo creo que hace un papelón interpretando a Gollum. Hay otros aciertos. A mí, por ejemplo, Mortensen me parece un acierto. Creo que da el papel. Además, es un actor muy implicado. Este montaba muy bien a caballo, de hecho es un apasionado de los caballos, como vimos luego en otra película que hizo, que ahora no recuerdo cómo era esta. La historia está del caballo pinto. Sí, bueno, Hidalgo, que aquí se tradujo, no entiendo por qué, sí, como Océanos de Fuego. Y algo de las arenas del desierto. Océanos de Fuego, creo que es. Océanos de Fuego, sí, es cierto. Bueno, este se compró su propio caballo, el caballo que utilizó en el rodaje se lo compró. Este es un tío además que se mete mucho en los papeles, se remendaba su propio traje, no se lo quitaba. Por ejemplo, en una de las ocasiones que tenían que rodar en un mismo paraje por la noche y por la mañana, este planteó hacer allí una acampada y se unió toda la gente de forma espontánea. Eso me parece un acierto. Luego creo que hay algún punto en que hay miscasting, o sea, que hay actores que realmente no lo veo. Yo a Cate Blanchett no la veo y a Arwen tampoco. Yo creo que no dan el perfil de belleza que deberían dar, ¿eh? Yo creo que se quedan cortas, sobre todo Cate Blanchett, a la que habría que asesinar por participar en Indiana Jones. Bueno, habría que asesinar a todos los que participaron en esa Indiana Jones 4. Apúntame eso a mí también. Sí, no, bueno, de acuerdo contigo, que Blanchett... Por lo demás, los actores están en general bien. Hombre, vamos a ver, hay un actor... Particularmente a los hobbits que les tengo mucho paquete, y yo creo que no es que lo hagan mal, es que les tengo bastante paquete. Hombre, yo creo que hay actores... Yo nunca le perdonaría a Peter Jackson el haber descubierto a Orlando Bloom. Creo que ha sido una de las mayores putadas que le ha hecho a la industria del cine. Y que, bueno, si os fijáis, es que Orlando Bloom ha estado en unas producciones que dices, pero ¿y por qué tú, tío? O sea, porque, vale, si eres guapete, muy bien, estupendo, no tienes... Pero es que no vales una mierda, o sea, de verdad, es que es increíble. Cuando la gente le defiende por sus interpretaciones, yo no sé muy bien qué película han visto. No ha sido la película que yo he visto, porque, francamente, o sea, Legolas... Aparte que es un personaje que le han extremado bastante, todas esas cosas que le vemos hacer, le quitan un poco de crédito a la película. Es que Bloom es, de verdad, es el sí. Peor de todos. Lo del en rodaje. El lado contrario estaría Sean Bean, porque Sean Bean me parece que lo hace genial como Boromir, y que es todo un acierto, es un actor muy de carácter, a mí me encanta, la verdad. Oye, ¿habéis llegado a ver las fotografías? Porque esto es una anécdota que no todo el mundo sabe. ¿Habéis llegado a ver las fotografías de Sean Bean caracterizado como Aragorn? Yo no. Hay muy pocas, pero realmente es que Sean Bean iba a ser Boromir desde el principio. Lo que pasa que el actor que iba a hacer de Aragorn iba a ser Stuart Townsend, ¿no? Un actor así bastante más joven. Lo echaron por joven, ¿no? Lo echaron por joven. Sí, sí, sí. Bueno, la gente que no sepa quién es Stuart Townsend salía en la Liga de los Hombres Extraordinarios haciendo de... ¿De quién? ¿De quién hacía? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, en La Reina de los Condenados era Lestat. Pues no ha hecho así muchas cosas, el pobre. Y le echaron efecto. Incluso llegaron a rodar escenas, ¿eh? Lo que pasa es que aunque hacía buena pareja con Liv Tyler, luego no daba el pego, no era un buen rey de Gondor. Y por lo tanto, pues no sé, le faltaba madurez. Y sí, en efecto, la acabaron quitando del proyecto porque nadie le veía, era demasiado joven. Y entonces trajeron a Viggo Mortensen ya con el rodaje empezado. De hecho, fue llegar y le dieron 24 horas para que se lo pensara. Se presentó allí y directamente, según llega, le ponen el traje y le ponen a luchar contra los Nazgûl en las ruinas estas. Bueno, tremendo. Y hay que decir que mientras se pensaban si Stuart Townsend le iban a cambiar de papel o le echaban directamente de la producción, hicieron unas cuantas pruebas con Sean Bean para ponerle el traje de Aragorn y demás. Y de hecho sale con la espada que lleva Aragorn y con el atuendo que luego le dieron a Viggo Mortensen, solo que siendo Sean Bean, incluso le llegaron a teñir el pelo de negro, ¿no? Y bueno, es curioso. Finalmente vino Viggo Mortensen, y yo creo que Mortensen a lo mejor es un poquito más Aragorn que Sean Bean, pero bueno, ahí estuvo Sean Bean a punto de ser uno de los héroes principales. De todas formas, tengo entendido que el que se llegó a ofrecer directamente cuando se enteró de que se estaba haciendo el proyecto, que se ofreció directamente a Peter Jackson, fue Keanu Reeves. No sé si vosotros lo hubieseis visto como tranco. ¿Cómo? No, por Dios, no. No, pues, yo tampoco. Pues se llegó a ofrecer. Además, ayer era muy curioso porque, aunque pueda parecer otra cosa, Mortensen y Orlando Bloom se llevaban muy bien. Y tenían un pique muy directo entre ellos porque Aragorn estaba siempre lleno de barro, lleno de suciedad, todo destrozado, mientras que Legolas no se le movía un cabello. Entonces este le tomaba mucho... el pelo y estaban siempre ahí con el pique de pues tú estás hecho una mierda, en cambio yo luzco en pantalla, yo me las voy a llevar de calle y tal. Bueno, yo creo que todavía el personal femenino es lo suficientemente inteligente como para preferir a Mortensen lleno de barro que Orlando Bloom recién afeita. Uno sale pelo en la cara. Uno de los descubrimientos para mí, bueno, aparte de Andy Serkis, que ya lo hemos mencionado, pero para mencionarle, porque creo que realmente es muy mencionable, es Bernard Hill, que interpretó al rey Theoden, que cuando sale así un poco loco no me hacía mucha gracia, pero luego en cuanto ya se convierte en Theoden, demonios, es que está redondo, o sea, papelón. Muy bueno este actor. Sí, yo le daría decir premio. Yo mis favoritos sí, perdón. Pues te hemos dejado ahí aparcado. Te hemos dejado ahí aparcado, perdónanos, Raúl. Venga, sí, sí, sí. Es que os ponéis a hablar y no me dejáis, No, a ver, yo así brevemente decir que en el apartado positivo destaco a uno que no habéis mencionado vosotros, que es Sean Astin como Sam, Me parece que como Paleto la clava y como Bobalicón y Bonachón me hace un papel más que destacable. Y luego pues también en el apartado de lo positivo a los dos veteranos del reparto, a Ian McKellen haciendo de Gandalf y al gran Christopher Lee de Saruman, que aquí tenemos una nueva muesca en su revólver de la larguísima trayectoria y de los excelentes proyectos que se sabe buscar este señor, ¿eh? Porque es que casi casi allá donde mete cuchara consigue el éxito, ¿no? Y luego pues en el lado de lo negativo, pues aparte de los que ya habéis comentado, como Cate Blanchett haciendo de Galadriel y a Orlando Bloom haciendo de Legolas, que pese a que no lo hizo, bueno, pues no lo hizo para nada bien y podrían haber puesto a cualquier otro rubio guapote, destaco que para mí es su mejor interpretación, la verdad, que no es decir mucho. Y luego otro que también tampoco me acabó de gustar fue Billy Boyd como Peregrine. La verdad, es un personaje que al final acaba siendo histriónico y sobre todo ya cuando va terminando la saga yo lo veo completamente fuera de lugar y ya su actuación no me parece concorde con lo que están haciendo el resto de compañeros de reparto y sinceramente yo hubiera preferido a otro Pippin Gamberro, pero quizás un poquito que se hubiera sabido meter más en situación que no este muchacho. Bueno, mira, te voy a dar una alegría. El actor lo pasó mal rodando, entre otras cosas porque cuando rodaban las escenas que estaban subidas a Bárbol, que se hizo con el animatronic más grande que se había hecho hasta la fecha, estaban muy, muy, muy incómodos arriba y era muy difícil subirlos y bajarlos. De forma que les alcanzaban la comida con una pértiga para que no bajasen y estuvieron ahí un montón de horas incómodamente subidos, sin poder descansar, sin apenas comer para una escena realmente corta. Bueno, chicos, vamos a hacer aquí una pequeña pausa y ya cuando volvamos de la misma nos metemos con la Comunidad del Anillo. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki, y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. El anillo debe ser destruido. Y supongo que eres tú quien se ofrece a hacerlo. ¿Y si fracasamos, qué? ¿Qué pasará si Sauron recupera lo que es suyo? Antes muerto que ver el anillo en manos de un elfo. Nadie confía en un elfo. Debemos entregar este anillo a Gondor. Que no lo entendáis. Caballeros, vosotros sabrás el poder de Sauron. ¡Yo lo llevaré! ¡Yo lo llevaré! Yo llevaré el anillo a Mordor. Aunque no sé cómo voy a hacerlo. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón, mientras seas tú quien la lleve. Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi hacha. Tú cargas con nuestros destinos, pequeño. Si es esta la voluntad del concilio, Gondor la ha de ver cumplida. ¡Eh! El señor Frodo no va a ningún lado sin mí. Desde luego es casi imposible separaros, aun cuando él ha sido convocado a un concilio secreto y tú no. ¡Eh! ¡Nosotros también vamos! Tendréis que mandarnos a casa atados dentro de un saco para impedirlo. Además, os hace falta gente inteligente para este tipo de misión. Cometido. Cosa. Pues eso te excluye, Pip. Nueve compañeros. Sea así, seréis la compañía del anillo. Bien. ¿A dónde vamos? Bueno, pues continuamos aquí en la órbita de Endor. Estamos hablando sobre las películas de Peter Jackson, sobre las cuales hay que centrarse muy, muy mucho, a profundizar bastante. Llega la comunidad del anillo y ya avisamos a los oyentes que entramos, lo he estado comentando antes con los colaboradores, a micrófono cerrado. Alerta roja, spoilers a saco. No nos vamos a cortar ni un pelo, yo creo que ya deberíais haber visto las películas, pero si no es así, muy mal, muy mal. Así que os lo digo, sin cuidado, chicos, no podéis andaros aquí con pies de plomo. Y directamente la comunidad del anillo se presenta en pantalla, todo el mundo lo ve, y en fin, ¿cuáles fueron vuestras reacciones? Porque claro, yo salí con sentimientos encontrados, yo no sé, me quedé tan onibulado que tardé tiempo en decidir que me había gustado. Desde luego los primeros momentos del metraje, o sea, sobre todo con la representación de la comarca y de Hobbiton específicamente, bueno, yo me quedé impresionado. No sé, vosotros, chicos. Bueno, la verdad es que me sorprendió mucho la adaptación porque lo vi muy visualmente muy fiel al libro. Y de hecho yo le estaba esperando a ver cómo solucionaba el tema de las escalas, porque realmente es complicado, y lo solucionó muy bien. Había planos realmente buenos en los que veías las diferencias entre Gandalf y los Hobbit, etcétera, entre el enano y el elfo, o sea que técnicamente estaba muy bien. Hombre, no lo resuelven todo. Se suprimió a Tom Bombadil, que eso me hizo una ilusión bárbara. Y en general, el tono de la película, yo le perdono los cambios que hace porque no me parecen excesivamente sangrantes. Yo, en general, a lo largo de las tres películas, lo que más le reprocho es un poco el cambio que hace en los papeles femeninos, que los activa mucho. En general, los personajes femeninos son muy pasivos. Es un poco el problema que tienen ahora en el Hobbit, que en el Hobbit no sale una sola mujer y se han tenido que inventar un papel para que haya presencia femenina. Salvando las distancias, en El Señor de los Anillos pasa un poco lo mismo. Los personajes femeninos son muy pasivos y de hecho ahí se hacen muchos cambios. Yo creo que los cambios relacionados con Arwen son quizás los que más me molestan. A mí, en lo que a mí respecta, personalmente, una vez vista ya la trilogía, yo encuentro que es la más completa. Casi me atrevería a decir que la mejor, pero eso ya es una valoración personal. Sobre todo lo que me gusta mucho, y Antonio ha empezado hablando de Hobbiton, pero yo me iría un poquito antes al prólogo de la película que te explica cuál es el origen del anillo, con el tema de Sauron y todo eso. Eso me parece que fue muy original y un puñetazo sobre la mesa por parte de Peter Jackson a la hora de decir que bueno, pues que estaba adaptando El Señor de los Anillos, pero que iba a hacer su versión y que iba a aportar, así como también por otro lado iba a excluir, iba a sesgar la historia de la manera que a él le pareciera que se iba a adaptar a lo que es el lenguaje fílmico, ¿no? Eso me parece que es de mucha autoridad y que desde que lo hiciera ya desde el principio, pues lo encuentro un aspecto pues sumamente positivo, ¿no? A mí la verdad es que es eso, el prólogo me pareció muy bueno, muy claro, muy conciso. Y desde luego, pues uno de los grandes aciertos que tiene la película, ¿no? Yo en general coincido con vosotros, no me escandalizó la ausencia de Tom Bombadil, porque bueno, pues tampoco yo creo que se puede evitar esta parte sin que se vea la historia dañada. Y bueno, pues de las diferentes fases que tiene, los diferentes estadios en los que tiene la película, dentro de lo negativo quizás me quedaría con la parte de los Lothlórien, ¿no? Porque la película en general yo creo que tiene una recreación bastante, bastante buena y mucha potencia a la hora de mostrarnos todos los escenarios y hacerlos creíbles. Y sin embargo, Lothlórien, no sé, mira que la he visto veces, pero me sigue transmitiendo una sensación de ser una zona fragmentada, inconexa, que no acaba de hacer justicia a lo que es la grandilocuencia del libro. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, no sé, no me lo había planteado. También es verdad que yo a lo mejor me imaginaba a Lórien un poquito más como Rivendell, más animado y demás. Lo veo muy triste, ¿no? En exceso triste. Hombre, es comprensible hasta el punto de que, bueno, están viviendo sus últimos días. Tampoco pueden... Y cuando llega la comunidad, joder, se acaba de morir Gandalf, que para ellos es, bueno, y Thrandir, que es alguien muy importante, ¿no? No sé, supongo que habría que... no sé, haber visto a Lórien en otras situaciones, pero bueno, sí, puede que tenga razón. Aquí, hombre, no me parece de los más sangrante, ¿no? Hay mucha gente que le parece imperdonable, ¿no? Que se carguen a Glorfindel para que Arwen haga todo lo que hacía él. Pero también es verdad que si quitas a Tom Bombadil, ¿para qué vas a meter a Glorfindel? Para que aparezca, desaparezca y ya está. Bueno, pues nada. Si hay que darle presencia al romance entre Aragorn y Arwen, pues hay que darle más papel a Arwen, aunque Arwen en el libro apenas sale. Y de hecho, bueno, tú puedes leer La Comunidad del Anillo sin enterarte de que hay algo entre estos dos. Y bueno, pues no sé, hasta cierto punto todo me parece excusable, perdonable, y bueno, pues, ¿y por qué no? Venga, vale. En La Comunidad del Anillo para mí no tiene muchas pegas, esa es la verdad. Luego cuando pasemos a otras películas, me tengo que poner un poco más de uñas, pero en La Comunidad del Anillo yo de principio a fin casi puedo decir que todo muy bien, todo muy correcto. Aplausos. De todas formas yo coincido en que la introducción está muy bien hecha y de hecho te impacta al principio, porque aunque sí luego pasa a Hobbiton y a la comarca, que es como una cosa muy alegre y tal, el inicio sí que es muy redondo. Yo he conocido a mucha gente que de hecho dice que te lo explica mejor que en el libro. Que viendo la película queda mucho más clara la historia del anillo y te colocan mejor situación que no cuando empiezas a leer El Señor de los Anillos, que ves el anillo ahí y te quedas un poco diciendo, bueno, pues vale, pues sí, esto era lo que le robó a Gollum en El Hobbit, ¿no? Y dices, ¿para qué tanto rollo con esto, no? Y sin embargo, yo creo que Peter Jackson aquí es muy explícito y sabe colocar en su lugar justo y exacto la figura del anillo. Oye, y para los oyentes que compartimos con tu programa Expediente FDM, aquí hay una cuestión de numerología. Yo no creo en estas cosas, pero la comento porque sí que se ha difundido bastante por internet. Y es que cuando se habla de los anillos, se mencionan por este orden 3 anillos, 7 anillos, 9 anillos y el anillo único. Ese número hace el 3791, que al revés es 1973, fecha del fallecimiento de Tolkien. Bueno, pues ahí está la numerología. No es el número 23 que comentabais hace poco en vuestro programa, pero para el que crea en estas cosas, ahí está la curiosidad. Bueno. Quizá uno de los aspectos más destacables y está teniendo una presencia muy, muy importante en este programa es la música. Y aquí ya nos tenemos que quitar el sombrero ante Howard Shore, porque había grabado un montón de bandas sonoras para otras películas, pero aquí se le ve especialmente inspirado. Son 3 bandas sonoras, porque cada película tiene su propia banda sonora, y aunque hay melodías que van mutando a lo largo de toda la trilogía y que son más tristes, más animadas, más épicas, etcétera, acompañan a todas las películas. Cada momento y cada escena tiene su propio pulso, y yo creo que Howard Shore esto ya no lo puede superar en su vida, aunque siga componiendo música durante 100 años más. Tiene temas brillantes y luego aparte tenemos cantantes de prestigio que hicieron temas. Sin ir más lejos, Enya y Annie Lennox. Y no está Björk, pues de casualidad, porque en ese momento cuando se intentó contactar con Björk, estaba la mujer muy embarazada y no podía, pero también me gustaría resaltar sobre todo el tema de Enya, que me encanta esta... Pero Björk sí participó en Las Dos Torres. No, pero sí participó en Las Dos Torres, pues sí. Ah, bueno, claro, participó en Las Dos Torres, pero no participó en la primera de las películas porque estaba embarazada. Uh-huh. O sea, no, la idea era que se introdujese en la de la Comunidad del Anillo, pero como estaba embarazada no participó. Que luego participó en Las Dos Torres, tienes razón. Bueno, de hecho, además, incluso algunos actores llegaron a cantar, ¿no? Algunos en las versiones extendidas, otros en las versiones normales. De hecho, Miranda Otto, la que hacía de Eowyn, acaba cantando. Y todas estas canciones, Viggo Mortensen canta, el Peregrine también canta, no me acuerdo ahora mismo del nombre de Peregrine Took, Billy Boyd me parece que es, ¿no? Sí. Sí, Billy Boyd. Y todo esto acompañado con la música, o sea, realmente incluso Howard Shore se implica en estas canciones y les pone música de fondo, pues eso, para que quede bien, porque las cosas como son, los actores tampoco es que tuvieran una voz espectacular, aunque algunos tenían unas voces respetables, pero bueno, en mi opinión creo que teníamos que mencionar a Howard Shore porque realmente hizo un trabajo monumental y es, en fin, una banda sonora inolvidable, mítica y ya, pues eso, irrepetible, totalmente. Pero sonó la flauta por casualidad. ¿Por qué me preguntas eso? No, te digo, porque antes no hizo gran cosa destacable y después... Claro, ese es el tema y además las malas lenguas dicen que Howard Shore y... Bueno, y de hecho, bueno, ahora comentaremos esto un poquito si queréis, pero Howard Shore y Peter Jackson acabaron muy mal en la película de King Kong, que luego hizo Peter Jackson, ¿no? De hecho, yo tengo algunas piezas compuestas por Shore para la película King Kong y según parece se enfadaron, se mosquearon, Howard Shore se pilló una depresión enorme y finalmente la banda sonora se le encargó a otra persona. Pues, no sé, seguro. Yo es que en el Internet Movie Database vi que era el encargado de hacer la banda sonora del Hobbit. Bueno, pues entonces se habrán arreglado. Es que sería los suyos, ¿no? Si recuperas a toda la gente y si vuelve otra vez Alan Lee, John Howe, gran parte del reparto Beta haciendo los efectos especiales, si vuelve todo el mundo, Howard Shore tiene que volver, la banda sonora del Hobbit la tiene que hacer él. Hombre, sería aquí lo más natural. Sería, sí. Hombre, yo me, pues a lo mejor se han arreglado, a lo mejor esto de que se enfadaron fue una, qué sé yo, una leyenda urbana, pero sí se comentó esto y por eso Howard Shore fue reemplazado de la banda sonora de King Kong cuando ya tenía piezas grabadas y todo, que se pueden... Hay que buscar mucho, pero se encuentran, ¿eh? Bueno, continuemos. Dejamos la música ahí y continuamos con la Comunidad del Anillo. Posteriormente al estreno, en el al año siguiente, se publica una edición en DVD muy, muy, muy, muy extendida, con muchísimas escenas más, algunas añadidas, alargadas, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos dos versiones para cada película. Y bueno, sin perder ritmo y todo lo contrario, ¿no? Haciendo la película todavía mejor, en mi opinión. No sé qué pensáis de las versiones extendidas, porque en mi opinión, con Las Dos Torres salvan la película. Creo que la versión extendida es no mejor que la versión normal, sino infinitamente mejor. Sí, yo estoy de acuerdo. De todas formas, yo espero que esto no se convierta en un poco en lo que hace George Lucas, porque aún así sigue habiendo un montón de material cortado y de escenas eliminadas, algunas incluso completas, que no se han llegado a incluir en ninguna de las versiones, y que yo no descarto que cuando se le vaya mucho la olla haga una nueva versión. Sí, bueno, como New Line tampoco es que sea una productora de primera línea, pues quizás cuando necesiten dinero, pues puede que se saquen de la manga, pues esto, pues una versión Blu-ray o una cosa así, en la que, mira, pues le pongan estas pequeñas perlitas y ala, venga, a vender como churros otra vez. Bueno, vamos a dejar ya la Comunidad del Anillo. Me gustaría que destacarais el gran momento de la película. Para cada uno de vosotros, claro. Pues no sabría decirte. Yo casi me voy a quedar con la introducción explicativa. Me parece un resumen genial. Pues yo retomo lo que dije en el monográfico de la obra literaria y me quedo otra vez con la imagen de los Argonauts. Me pareció también, bueno, pues repitiéndome a mí mismo otra vez a lo que ya he dicho hace unos días y tal, pues que me parece una imagen espléndida y una gran demostración cinematográfica de cómo puede estar el arte del cine, puede estar a la altura de la mejor literatura, ¿no? De la literatura más descriptiva y más preciosista. Muy bien, hombre, hay momentos muy, muy, muy grandes en esta película. Yo me voy a quedar con una escena que es, para mí, el gran momento en el que dije, Dios, lo han conseguido. Y fue de lo que se me quedó grabado a fuego, y es cuando va Gandalf y Frodo en el carromato. Están atravesando el puente, la cámara sube hacia arriba y se ve toda la extensión de Hobbiton, ¿no? De ese pueblo, ese poblado Hobbit. Y, joder, o sea, es que se hizo tan bien que esa escena, solamente con ese corte yo ya estaba contento. Pasamos a las dos torres, chavales, ¿qué os parece? Muy bien. Muy bien. Lo queremos. Lo necesitamos. Debemos conseguir el tesoro. Ellos nos lo han robado. ¡Sucios rastreros hobbits! ¡Malos traidores falsos! ¡No, amo! ¡Sí, el tesoro, falsos! ¡Te engañan, te sacuden, mienten! ¡El amo es mi amigo! ¡Tú no tienes amigos! ¡Nadie te quiere! ¡No oigo nada! ¡No puedo oírte! ¡Eres mentiroso y asesino! ¡No! ¡Mentiroso! ¡Vete! ¡Que me vaya! ¡Te odio! ¡Te odio! ¿Dónde estaría sin mí? ¡Colm! ¡Colm! ¡Yo nos salvé! ¡Nos salvé! ¡Sobrevivimos por mí! Ya, nunca más. ¿Qué has dicho? El amo nos cuida ahora. Ya no eres necesario. ¿Qué? Vete ahora y nunca vuelvas. No. ¡Vete ahora y nunca vuelvas! ¡Vete ahora y nunca vuelvas! Bueno, mira, las dos torres, yo empezaría por decir que tiene un poco el problema que tienen todos los capítulos intermedios, como en su día pudo ser el Imperio Contraataca, ¿no? Que no tiene un final. Y de hecho colocar el final en el segundo es complicado. Dices, bueno, ¿dónde coloco exactamente el corte? Y yo no tengo muy claro que se acertase dónde está puesto el corte. Me inclino a pensar en que sí, aunque desde luego para el que no conoce los libros y está siguiendo la historia por las películas es un poco frustrante decir, bueno, se ha acabado. Tengo que esperar ahora un tiempo para seguir con la historia. Sí, bueno, ya he dicho que perdamos cuidado con el tema de los spoilers. Te estás refiriendo, y lo comentamos la semana pasada, sí, a que ella, la araña, la famosa araña gigantesca que ataca a los dos hobbits, lo dejan para la tercera película. La verdad es que la tercera película está tan hinchadísima que eso podía haber faltado y no pasaba nada, y sin embargo las dos torres, como ya dije la semana pasada, se queda completamente coja. Creo que no hubiera estado de más que hubieran metido más metraje con Gollum, así pues hubiera él casi se hubiera hecho con la película, que no hubieran extendido tanto lo del abismo de Hel porque acaba cansando, ¿no? Se inventa un montón de paja mental para mostrar el drama de un pueblo que está a punto de ser reducido a cenizas. Todo eso se podría haber hecho muchísimo más rápido, la película habría sido más ágil y con la araña al final hubiera sido tremendo, ¿no? Creo que ese ha sido el gran problema de esta película, aparte de las licencias, que para mí es lo más hiriente de todo. Sobre todo, yo de verdad, si hay algo que a mí me digan que fue lo que más me molestó, sin ningún lugar a dudas, ver a los elfos en el abismo de Helm me parece que es una cagada monumental. Eso sí, yo estoy de acuerdo. Y de todas formas, el abismo de Helm tela, porque grabaron 20 horas de batalla. Sí, yo tengo entendido que el rodaje requirió 3 meses de metraje ahí grabando por la noche con una lluvia simulada que la verdad fue bastante horrible para los pobres extras que tuvieron que calzarse el traje de orcos, ¿no? Que además, no sé si bueno, la gente que no lo sepa se lo contamos, pero se metían dentro de un traje ahí de látex, de goma, salían todos ahí sudando. Bueno, de ser Uruk-hai en esta película, luego dices, ah, he sido Uruk-hai en esta película, debe ser una experiencia memorable, pero lo pasaron fatal, lo pasaron duro. Bueno, hay varias escenas y se recogen en que hay muchas páginas dedicadas a fallos de Rakor y errores en pantalla. Hay una escena en la que se pisa varios de estos actores que están embutidos en el traje y alguno hace con la mano, quieto, que me pisas. O sea, encima de que estaban ahí sufriendo el calor y tenían poca visión, pues Viggo Mortensen debió pisar a un par de ellos al pasar entre los cuerpos. Bueno, eso es una escena de la primera película, pero bueno, la verdad es que en la segunda, y fíjate que empieza bien, porque yo creo que el comienzo de Las Dos Torres es un inicio brutal. O sea, no voy a decir que sea el mejor inicio, porque como acabamos de hablar del prólogo de La Comunidad del Anillo, que es genial, pero bueno, no se puede decir que sea un comienzo trepidante. El de Las Dos Torres sí, o sea, y era una cosa sí, que no se cuenta en el Señor de los Anillos. Gandalf luego lo cuenta más adelante, así un poquito de pasada, pero verse, lo que se dice verse entre comillas, no se ve. Y aquí se ve, aquí en la película podemos ver ese enfrentamiento entre el Balrog y Gandalf mientras caen y demás, con una música que te hace que se te acelere el corazón. Son unos pocos minutos solamente, pero es que es un inicio bestial. Y sin embargo, luego la película, a partir de ese punto, poco a poco se empieza a deshinchar. Veo que todo lo que pasa en Rohan, en mi opinión, no sé, lo veo poco inspirado, lo veo como sin ganas. Es que yo, a nivel de estructura, creo que a mí me pasa lo mismo que con la primera trilogía de Star Wars, ¿no? Yo veo que aquí, pese a ser una trilogía, podemos hablar de dos conjuntos, ¿no? Primero tendríamos La Comunidad del Anillo, que viene a ser una historia no cerrada, pero bastante bien conjuntada, y luego tenemos un segundo bloque indivisible, que serían Las Dos Torres y El Retorno. Y entonces, claro, pues en su momento ver Las Dos Torres pues representó, primero de todo, yo creo que fue un considerable cambio respecto a La Comunidad del Anillo, porque es un ritmo que se frena muchísimo, ¿no? Tiene un principio así, pues como tú dices, bien bastante trepidante, pero luego se frena, se vuelve incluso un poco farragoso y tal, o luego al final ya remonta, pero ya puede considerarse como un enlace directo, ¿no?, con El Retorno del Rey, ¿no? Entonces sí, yo lo considero como una especie de bypass, un mal necesario que necesita conducir la historia hacia allá, pues su final, su clímax final, ¿no?, y resultante. Entonces sí, yo creo que esta película baja mucho lo que es, sobre todo a nivel de ritmo respecto a la anterior, y a la siguiente quizás menos el final, ¿no? Entonces tiene este pequeño pero, y luego que también a nivel argumental pues traía al espectador acostumbrado a un cambio muy constante de escenarios y de ambientes y tal, y aquí también se reduce bastante el nivel de escenarios que podemos encontrar a lo largo de todo este film, ¿no? Sí, no, y aparte la enorme caminata de Frodo, Sam y Gollum por unos escenarios así tan poco vistosos, ¿no? Que de hecho sí, luego se sabe, ¿no?, de hecho, que las piedras que conformaban pues todas esas agrupaciones de rocas, lo único que hacían era cambiarlos y nada, estuvieron ahí semanas y semanas grabando, y claro, eso debe ser un poquito tedioso, ¿no? Y la película se resiente, porque, no sé, la primera había sido como muy preciosista, la tercera pues prácticamente igual, y aquí todo es más gris, todo es más oscuro, pero yo creo que porque se hizo así, realmente es un error. Bueno, según Peter Jackson, esta fue la película más difícil de rodar de todas, porque si os fijáis, es una película bastante orgánica, que tiene efectos digitales y tal, pero es la película que cuenta que necesita más extras, a la par que resulta más orgánica a la hora de su realización, ¿no? Porque tenemos que la comunidad del Anillo pues se llevó a cabo con un casting más bien reducido, y que en el Retorno del Rey pues tenemos que se emplearon mucho las armas digitales, ¿no? Y sin embargo aquí pues tenemos que es quizás la película más artesanal, que requirió más extras, y claro, pues me imagino que esto a la hora de la labor del director pues también se resintió un poquito. Sí, bueno, pues, y aparte bueno, la película dependía un poquito de que los nuevos personajes entraran bien, ¿no? Y bueno, aunque Homer a mí me parece un acierto y Eowyn, bueno, no está mal, a mí me preocupaba muchísimo el End, o sea, estamos hablando de Barbol, y sobre todo, el pilar fundamental, lo que era la película. Si él se estrellaba, la película se estrellaba, la criatura que conocemos como Gollum, Sméagol Gollum, que afortunadamente, bueno, Barbol, hombre, no es molesto, o sea, estaba bien, es aceptable, pero Gollum les ha quedado estupendo y bueno, es lo mejor de la película con diferencia. No chirrían esos efectos especiales a pesar de que todo es digital. Yo pensaba que es como Hulk, ¿no? Es un personaje muy difícil de hacer digital porque canta mucho, y Gollum, oye, pues no canta tanto, es curiosísimo, pero no solamente hay que citar a Andy Serkis, que fue quien interpretó a Gollum por debajo de los efectos especiales, sino que yo creo que desde el punto de vista digital, bueno, está hecho estupendo. Sí, hombre, desde luego que sí, ¿no? Gollum aquí pues puso en su lugar a lo que son las figuras animadas por ordenador y tal, y demostró que el buen hacer que estaba teniendo Peter Jackson hasta ese momento pues también lo estaba trasladando a la hora de crear una figura completamente animada, ¿no? Y luego pues en parte también tuvo el gran acierto de que el actor que le estaba dando cuerpo a Gollum pues ayudara mucho con el tema de las voces y la manera de gesticular y todo, ¿no? O sea que fue un poco una buena conjunción entre lo orgánico y lo digital, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que a día de hoy, cuando se sigue viendo esta película, me parece que Gollum ha envejecido fantásticamente bien. Incluso me atrevería a decir que pocas criaturas generadas por completo por ordenador hoy en día están a la altura de esta. No creo que sea una osadía afirmarlo. No, es que además se crearon directamente para el personaje, se crearon un montón de programas de renderización nueva, tanto de texturas de piel como de movimiento de músculos por capas. Pero bueno, todo eso no hubiese sido posible sin el trabajo previo de Serkin. La combinación de las dos cosas, la captura de movimientos de Serkin y una implementación de nuevos programas de renderización de un personaje absolutamente creíble, que encajaba perfectamente, que interactuaba, que tenía una personalidad propia. De hecho, para mí son las mejores escenas de toda la película las que aparece Gollum. Y eso me sabe muy malo, porque hay mucha gente ajena a estos temas que piensa que este tipo de personajes es darle una tecla y se crean, cuando lo que tienen es un trabajo increíble. Cualquier trabajo de animación, simplemente estudiar movimientos, plasmar movimientos, es una labor muy ardua. Y la gente profana pues tiende a pensar que estas películas se hacen como chorizos, que tú tienes un botón que dice crear Gollum, aprietas y te crea. No, tienes que tener un actor, tienes que captar los movimientos. Si en vez de un actor vas a estudiar un animal, tienes que estudiarlo, tienes que traspasar. Hay estudios anatómicos, movimientos, programas que calculan cómo deben ser las rotaciones de las articulaciones. Una cosa compleja, o sea que cuando veamos un personaje digital en pantalla, no echemos pestes ni que está bien mal, ni digamos esto es muy sencillo. Tiene mucho trabajo, ¿eh? Y hacerlo bien cuesta. Bueno, pues Las Dos Torres, bueno, como ya hemos hablado de las versiones extendidas y ya lo he comentado, la versión extendida de Las Dos Torres es bastante mejor, mejora bastantes aspectos. También profundiza en esas libertades, o sea, lo de ver que Faramir parece un personaje muy muy dudoso, que va a ser como el hermano, que también va a ir por ese camino y que se lleva a los hobbits a Gondor, lo cual eso no sé qué sentido tiene. Bueno, se lo lleva a Osgiliath, la ciudad esta que estaba justo en mitad del río. Y bueno, todo esto, en mi opinión, es un pequeño resbalón, aunque bueno, tampoco es que me ofenda demasiado, pero es la película donde más libertades se toman y además con estrépito. Fracaso porque, bueno, otras veces las libertades están bien y son justificables, pero aquí no se justifica, no hay ninguna razón, nada más que el capricho del director, que le apetece que haya elfos en Helm y que haya que convertir a Faramir en un personaje así que parece que la va a liar igual que su hermano la lió, y que luego resulta que no, que es noble y tal y pascual. Bueno, en fin. A mí personalmente, como gran fan de Faramir, la verdad es que me ofendió un poquito la imagen que da del personaje, porque sí, es eso, tienes razón, Antonio. Creo que aquí Peter Jackson pecó en cierta medida de un poco de soberbia, ¿no? Porque según el guionista, en su opinión, la actitud de Faramir sería incomprensible para el espectador y rompería la atmósfera general que creaba en ese momento, estaba plasmando la cinta, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que aquellos que se lean el libro, pues que se haya leído el libro, verán que es un personaje con bastante personalidad que aquí queda muy ninguneado, ¿no? Entonces, pues qué menos que ya que te decides a presentar al personaje, pues por lo menos intenta ser fiel a la esencia, ¿no? Y no lo crees así como, no sé, es que la imagen que te da es tan de un ser inservible, ahí muy a la sombra de su hermano, tal, demasiado débil, y no sé, a mí no lo veo inteligente para nada. En ninguna de las apariciones en las que hace presencia este personaje, no creo que desprenda ningún tipo de inteligencia ni sabiduría, uh-huh, que por mi parte creo que sí que en la novela tenía. Y no sé, creo que es un gran damnificado de esta saga. De hecho, tú lees el libro y Faramir es un triunfador. Sin embargo, ves la película, sobre todo Las Dos Torres, y es un perdedor. Es un perdedor, pero grande, además. Sí. O sea, se lleva el anillo, quiere intentar entregar el anillo a su padre, pues eso, para él quedar mejor, sin importarle nada más, ¿no? Cuando en realidad Faramir, en el auténtico Faramir, hubiera dicho, madre mía, estos chavales no se pueden acercar por Minas Tirith, porque como mi padre se va con el anillo, la que va a montar es chica, ¿no? O sea que, no sé, está en mi opinión. Luego, a lo mejor, en El Retorno del Rey, le ponen otra vez en su sitio a Faramir, pero bueno, no sé si ya se nos ha quedado grabada esa imagen de un Faramir a lo mejor un poquito erróneo. Sí, el daño me parece que ya estaba hecho. Cuando intentan un poco encauzar el personaje hacia una corriente más literaria, aquí ya vemos que es muy difícil, es que ya solo desde el origen y la elección del personaje no tiene carisma, no ves un líder ahí, ¿no? Es que no sé, es muy difícil luego ya cuando intentas encauzar en todo el embolado este por encontrarle ya el centro y el origen a todo. Ahora, eso sí, hay que decir que, por decir algo bueno de la película, que la batalla del abismo de Helm es brutal, o sea, a mí me encanta. De hecho, prefiero estas batallas así en escenarios muy cerrados que a lo mejor la invasión, ¿no?, de una ciudad muchísimo mayor como es la batalla de Minas Tirith. Aquí hay bastantes menos, aunque hay un montón, hay miles de guerreros, pero bueno, no sé, parece un escenario más en plan trifulca, aunque es una gran batalla. Y no sé, y luego también tenemos lo de cómo se enfadan los Ents y van a Orthanc, a la torre de Saruman, para derrotar al mago. Que bueno, esta escena, pues la música está muy bien y muy bonita, aunque la escena a lo mejor es más de dibujo animado, más que nada por el aspecto y el diseño de algunos de estos Ents, de estos árboles caminantes, que casi parecen de Disney algunos, ¿eh? Pero bueno, en fin, en resumen, yo creo que la película muy, muy, muy mejorable, pero en fin, había que hacerla. Y se hizo muy mal, en mi opinión, pero bueno, se podía haber hecho todavía peor, así que vamos a darnos con un canto en los dientes. Y yo, es una película que veo de vez en cuando, ¿eh? O sea que es la que menos me gusta, pero aún así, oye, mira, me gusta, vamos a dejarlo en que me gusta del todo. Antonio, con si me disculpas, también me gustaría aquí poner sobre el tapete un detalle que me parece bastante notable, ¿no? Y es que uno de los cambios así más objetivos que tiene esta segunda entrega es que le da más protagonismo a Helmi. En la primera entrega de la saga cinematográfica yo lo vi muy, muy venido a menos, ¿no? Y en esta lo convierten en un personaje que resalta más, pero sin embargo deciden explotar una vena cómica que, en mi opinión, lo aleja del personaje original literario, ¿no? Sí, está bien que hagan resaltar más a Hilmi, pero que a Himli, perdón, pero que lo hagan como protagonista de los gags, no lo encuentro tampoco demasiado coherente. Yo ahí te doy la razón, porque al final se convierte un poco, salvando las distancias, en el secundario cómico, y no creo que sea así, ni mucho menos en el libro. Sí, pero yo creo que en el caso de Gimli es peor en la tercera película, en mi opinión. Sí, van empeorando. Ahí se les va la olla. Es que esto es como una vez que se te abre una fisura en la presa, bueno, pues ya lo único que queda es correr porque te va a venir una avalancha. Bueno, pues si queréis, chicos, nos vamos al Retorno del Rey. ¿Se acuerda de la comarca, señor Frodo? Será pronto primavera. Los huertos estarán todos en flor. Y en la avellaneda los pájaros tendrán listos sus nidos. Comenzará la siembra estival de la cebada en los bancales. La degustación de las primeras fresas con nata. El sabor de las fresas lo recuerda. No, Sam. No recuerdo el sabor de nada. Ni el arrullo del agua. Ni el tacto de la hierba. Me hundo en la oscuridad. Siento que no hay nada entre la rueda de fuego y yo. Ahora le veo. Con los ojos despiertos. Entonces acabemos con él. De una vez por todas. Vamos, señor Frodo. Cargar con el anillo no podré. Pero sí cargar con usted. ¡Vamos! Pues El Retorno del Rey llega 2 años después, a película navideña por año, 2001 La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres 2002, y El Retorno del Rey llega en el 2003 con una duración brutal, o sea, me parece que eran 3 horas y media por ahí, en fin, una película muy larga que en algunos cines incluso la tenían que cortar, la tenían que hacer una pausa entre medias. Eso se sigue llevando a día de hoy. Yo pensaba que eso era de los 80. Bueno, pues se hizo en muchos cines aquí en la capital. Y bueno, pues lo cual lleva a que la versión extendida dura 4 horas, nada menos. Pero bueno, en fin, a lo que voy. Película que muchos ya veíamos el tráiler con cierto escepticismo después de ese sabor agridulce que nos había dejado Las Dos Torres. No obstante, bueno, ¿qué tenéis vosotros que decir sobre ese Retorno del Rey? Hombre, si hiciésemos caso a la carrera en los Oscar, y es una saga que tuvo muchos Oscar, deberíamos pensar que esta es la mejor, porque iguala el récord de Ben-Hur y de Titanic, pero no sé yo hasta qué punto. Yo tampoco la considero la mejor, aunque sí intuyo cierto espíritu de enmendar lo que se había hecho mal en la entrega anterior y que tenemos aquí una vuelta a los orígenes e intentar un poco de todo plasmar de una manera más fidedigna la novela, ¿no? Aunque aquí volvemos a tener otra vez el efecto tijeretazo, sobre todo al final, con la forma en la que llevan todo lo que es la muerte de Sauron, evitando hablar de cuando este personaje desembarca en la comarca y creando el caos y la destrucción y todo esto, ¿no? Pero sí que en general veo aquí un poco más el patrón de la novela. Al menos desde mi punto de vista, creo que no se toma tantas licencias, al menos desde una óptica genérica respecto al libro que no, como así sucedió, sin embargo, en la entrega anterior. Hombre, además profundiza en aspectos que en el libro se tocan, a lo mejor no de un modo tan denso como el tema de las batallas. La verdad es que la batalla a las puertas de Minas Tirith, la de los campos de Pelennor, bueno, es brutal. O sea, con tanto detalle en el libro no se podía leer, ¿no? Y sin embargo aquí, bueno, se ha hecho un trabajo increíble. De todas formas, como has comentado lo de Sauron, ¿no crees que en general en lo que es la saga al completo el personaje de Sauron está, entre comillas, un poco maltratado, que no tiene la fuerza de villano que tiene en las novelas? Sí, porque es muy difícil plasmar la imagen de una figura etérea en lo que es un género tan visual como estamos hablando del fílmico, ¿no? Sí, aquí casi un despistado podría considerar al gran villano como gran villano a Sauron, ¿no? Bueno, como no, perdón, a Saruman, ¿no? Yo creo que eso debió ser un duro hueso al que se tuvo que enfrentar Peter Jackson, y que lo consiguió a duras penas. Y de hecho hay un pequeño detalle, una curiosidad que puede ir encaminado sobre este mismo tema, puesto que resulta que en la batalla de la Puerta Negra, Peter Jackson, la idea inicial era que Aragorn se enfrentara a Sauron nuevamente personificado, ¿no? Pero al final parece que dentro del equipo hubieron ciertas dudas y tal, y lo acabaron metafoseando al enfrentamiento que tiene con el troll gigante este así armado, ¿no? Sí, yo creo que has acertado ahí explicando eso, Kurt, porque me da la impresión de que tenía la misma sensación el director Peter Jackson, ¿no? Que necesitaba que Sauron tuviera más presencia, pero los recursos fílmicos son los que son y es muy difícil, ¿eh? No sé, yo no sé cómo de qué otra manera se hubiera podido hacer, ¿eh? No, y que hay mucha gente que se piensa que Sauron es claro, que digo que hay mucha gente que se piensa que Sauron es el ojo, que es el que está encima de la torre. Vamos a ver, eso es una representación. O sea, él es un espíritu malévolo, es un mal así, pues como habéis dicho vosotros, etéreo, ¿no? Espiritual. No sé, quizá no acaba de representarse bien y solamente los fans entendemos un poco lo que implica derrotar a Sauron, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que la película también tiene otras muchas pegas y bueno, esta, bueno, podría ser, pero son pegas menores en todo caso, ¿no? Sí, desde luego, porque aquí ya tenemos lo que El Señor de los Anillos representa para todos en esencia, ¿no? Que son un final explayado, que ya no tenemos el ritmo de tan toma y daca que se ha intentado imprimir a la saga, y entonces pues se hace mucho hincapié a quizás lo más positivo, ¿no? que tiene la literatura de Tolkien, que son grandes batallas, grandes momentos, todo conjuntado, luego con un final que se va diluyendo poco a poco hasta que llega a un punto entrañable, ¿no? Entonces, pues me parece que, al igual que sucedió en la primera entrega, aquí Peter Jackson sabe captar la esencia del libro. Bueno, la capta también, que incluso comete los mismos errores que vemos en el libro, ¿no? O sea, el recuperar al rey brujo como un arma de destrucción masiva encarnada en un solo soldado, cuando le habíamos visto ser repelido junto con sus 8 compañeros en las ruinas estas por un Montaraz ahí harapiento con una espada y una antorcha, o sea, que salgan los 9 ahí despavoridos, y aquí le vemos que se enfrenta a Gandalf. Claro, luego en los apéndices descubrimos que el rey brujo la había liado parda, ¿no? en Arnor, y que había sido el azote, ¿no? De los reinos del norte. Pero demonios, o sea, le hemos visto en la primera película que, bueno, que hiere ahí en el hombro a Frodo y ya parece que no va a mucho más, y aquí le vemos convertido pues en una especie de amenaza potencial. No sé, creo que hay muchas irregularidades. Ya lo comentamos en el programa anterior, el libro es un poquito incoherente a veces. Personajes que parece que no van a ser gran cosa, luego de repente adquieren una dimensión descomunal, y con el rey brujo no sé, pasa un poco eso, ¿no? Aunque luego es una delicia verle ahí con la armadura, el diseño y todo esto. Bueno, es un personaje espectacular, pero no sé, no tiene mucho sentido que este tío sea el mismo que salió por patas en cuanto salió Aragorn con una antorcha. Sí, y luego también está el detalle de que no sé si compartís esta sensación conmigo, pero a mí los Nazgûl alados no me transmiten tanto miedo como a caballo. Los caballeros, sus monturas, en sus caballos, no sé, creo que aquí Peter Jackson intentó un poco reflejar más el terror, ¿no? El pavor que levantaban a su paso, y sin embargo cuando los ves alados, quizás porque ya es una figura más distanciada y tal, pero a mí no consiguen transmitirme las mismas sensaciones negativas que, sin embargo, sí que me encontraba con ellos en sus apariciones en la primera entrega. No sé si os pasa a vosotros lo mismo. Bueno, ahora que lo dices... A mí me produce más o menos el mismo efecto. De todas formas, es que los Nazgûl tienen su sentido en su historia. Y eso sí, por lo menos, la película te lo cuenta bien. Entonces, cuando entiendes qué son los Nazgûl, entonces ya ganan los personajes y los entiendes un poco mejor. En el libro todavía mejor que en la película, pero por lo menos en las películas se toma la molestia de contar su historia. Bueno, de todas formas, yo creo que la representación de las batallas es algo que no se había visto nunca nada semejante, desde seguir un pedazo de muralla lanzado desde una de estas catapultas y ver cómo cae. O sea, escenas que son impactantes realmente. La película, en fin, es de un calado que hasta ese momento no se había visto nada parecido. De ahí que le dieran los 11 Oscars que le dieron. Bueno, de hecho es junto con Ben-Hur y Titanic la película más oscarizada, ¿no?, de todos los tiempos. Esas tres. Y da la sensación que intentaron reparar el daño de no haberle dado Oscars a las entregas anteriores, ¿no? Bueno, se llevaron 4 y 4 las otras anteriores, me parece, o por ahí, pero claro, eran Oscars técnicos, digámoslo. Sí, técnicos. Yo creo que aquí intentan un poco, la Academia intenta enmendar su error, al menos en mi opinión. Bueno, además en la versión extendida hay muchísimas cosas distintas. Hasta ahora en las versiones extendidas de las otras películas encontrábamos escenas estiradas y escenas nuevas. Aquí hay cambios de edición. De hecho, el momento en el que Frodo despierta en la torre, está ya dentro de Mordor y descubre que ya no tiene el anillo, está cambiada de la versión, digámoslo así, cinematográfica, ¿no? La versión extendida cambia un poquito ese momento en el que él descubre que ya no tiene el anillo, lo descubre posteriormente. Hay un momento en el que Pippin va al encuentro de Merry buscándole entre los cadáveres de los campos de Pelennor. Esa escena en la película cinematográfica aparece de día y aquí de repente cambian a la noche, porque, o sea, digamos, da una mayor sensación de que lleve horas y horas buscándole. Hay un montón de cambios y en mi opinión, las escenas añadidas más desafortunadas de toda la trilogía, el ver a Gimli ya como un personaje estúpido y ridículo pisando calaveras y cosas así, y luego lo de los espíritus estos de los caídos que Aragorn tiene que convencer, el ejército este de los muertos, que dicen que no, luego dicen que sí, no se sabe muy bien por qué, no tiene mucha coherencia. No sé vosotros qué pensáis, porque en mi opinión creo que se metió demasiado. Si la película era larga, pues con que metas 4 o 5 escenas así, tampoco te hace falta más. Yo creo que es excesivamente larga. Y lo que comentabas tú, a mí también me tocó sufrir el parón, el intermedio este de a echar un picia por pipas, que siempre he odiado. Es que me parece matar el ritmo de una película. O sea, yo soy partidario de, si crees que 4 horas no las vas a aguantar el espectador, dale 3. Bueno, hay veces que con una y pico te vale, ahí tienes el árbol de la vida, que la gente con 5 minutos se va. Sí. Bueno. Pues no sé, chicos, yo creo que ya debemos hablar de la obra ya en conjunto, de la trilogía en sí, y bueno, yo creo que hemos comentado, hay tanto que comentar, tanto que decir, que no sé, sería un poquito estúpido que siguiéramos dando datos y datos y datos cuando, si uno se quiere meter la cabeza de lleno, pues no tiene más que profundizar. A grandes rasgos, ¿qué me decís sobre esta trilogía? Ya los 3 episodios juntos como una obra, pues eso, completa. Yo, si me permitís, me gustaría ser el primero en arrancar. Venga, sé el primero en arrancar. Venga, pues vamos. A mí, en líneas generales, lo que me parece es que la saga completa del Señor de los Anillos dignifica el género de la fantasía heroica. porque yo me pongo, sí, echo la mirada hacia atrás, ¿no? Me pongo un poco a pensar en las películas precedentes que teníamos sobre este tema y veo que hay muy pocas obras cinematográficas que se han tomado el género, bueno, pues medieval, de fantasía heroica, con tanta seriedad y solemnidad. Yo, la verdad es que casi haría referencia a Excalibur y pocas más, y englobar a Excalibur entre este, o sea, en el mismo saco que en El Señor de los Anillos también se hace harto difícil, ¿no? Pero es que es de lo poco serio que hay, porque si luego empezamos a ver las películas de fantasía heroica que tenemos, ¿qué evoca nuestra memoria? Nos evocan películas del tipo Conan, que eso, bueno, pues casi habría que descartarlas al completo, o películas como Willow y cosas de este tipo, ¿no? Yo creo que hasta que apareció El Señor de los Anillos, pues el espectador tenía el concepto de fantasía heroica como un género de aventuras donde salían dragoncitos, caballeros que se disponían a erradicar la existencia de los mismos y poco más, ¿no? Y entonces, pues otra vez volviendo a mi mensaje de principio, creo que El Señor de los Anillos se presta a dignificar todo este género, aportando una solemnidad técnica de gran calado, a la vez que un conjunto actoral que, si bien tiene sus aristas, yo creo que el casting se puede considerar como bastante bien logrado, ¿no? Entonces, conjuntando un gran amor por los detalles que tiene el director, a un apoyo actoral bastante considerable, más un departamento técnico que es alucinante el trabajo que llegaron a hacer, es inconmensurable todas las horas que le dedicaron al proyecto y toda la dedicación que hubo detrás de todo esto, pues consiguieron una fórmula que a día de hoy, dentro del fantástico, a mí no me duelen prendas a considerar que es la mejor trilogía que se ha rodado hasta la fecha. Repito, dentro del fantástico, ya no me voy a géneros del cine en general, pero dentro de lo que sería ese género que todos amamos tanto, yo no encuentro una trilogía que esté al nivel del Señor de los Anillos. Bueno, mira, la prueba del 9 de que es una buena producción es que El Señor de los Anillos tiene una legión de fans espectacular, muchos de ellos muy fundamentalistas, y no se ha quemado en la pira a Peter Jackson, sino que en su mayor parte se le ha felicitado. Eso ya indica que las tres películas son bastante fieles a los libros. Que nadie espere una traslación directa, porque esta es imposible. Concesiones sí, que te pueden gustar más o menos también, pero que si no has visto la película te la recomiendo indudablemente. Si no has visto la película y no has leído el libro, te recomiendo que leas primero el libro y luego veas la película, porque no hay nadie que pueda construir un universo como el que se presenta en El Señor de los Anillos tan bien como lo puede hacer un lector con imaginación y con fantasía. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que es un clásico. Yo no sé vosotros, pero yo me lo, como ocurre con otras trilogías, y en fin, lo evidente es lo evidente, yo me las veo de vez en cuando. Hace poco me las he vuelto a ver. Yo admito que durante 3 años las navidades tenían sabor al Señor de los Anillos, y duró un año más porque la versión extendida del Retorno del Rey llegó para las navidades del siguiente año, del 2004, y yo recuerdo la sensación de que no hubiera nada en el cine que ver después. Sí, bueno, seguían llegando películas de Harry Potter, Matrix y tal, pero bueno, no era lo mismo. Y yo recuerdo ese gran hueco, ¿no? O sea, esa sensación de decir, bueno, estas navidades vamos a ir a ver El Señor de los Anillos, que yo al final acababa yendo al cine varias veces para ver cada una de las películas, luego versión original y tal. Acababa viéndola 3 o 4 veces, ¿no? Y no sé, de vez en cuando todavía en navidades sigo rememorando aquella experiencia, ¿no? Porque es una época como muy del Señor de los Anillos. Os voy a hacer una pregunta y quiero que seáis sinceros. Yo tengo que confesar ahora, y lo voy a hacer por primera vez, que yo lloro mogollonazo con algunas películas, y sobre todo con las del Señor de los Anillos. Yo me marco unos numeritos increíbles porque se me saltan las lágrimas, no lo puedo evitar. Es que hay veces que incluso escuchando la banda sonora hay momentos increíblemente emotivos que como ya los asocio a la película, automáticamente ya se me cae la lagrimilla. ¿A vosotros os pasa esto también? Yo es que soy de lágrima muy, muy difícil. Yo reconozco que solo lloro cuando veo el desperdicio de munición que hace Rambo. Disparando en tiro de siega, cuando tiro a tiro podía ahorrar mucha munición. No, no, lo que me sorprende, tus navidades son mucho más llevaderas que las mías. En mi casa, en casa de mi madre, que es donde paso las navidades, es obligado, qué bello es vivir y Doctor Zhivago. O sea que voy a intentar imponer el Señor de los Anillos o Matrix. ¿Tú tampoco lloras, Raúl? Yo tengo que reconocer que mis ojos son marmóleos en ese sentido, pero no todas las emociones se tienen que traducir en lágrimas. A mí, por ejemplo, un momento que me encanta, que coincide más con lo que es mi forma de ver la vida, más tirando hacia la psicología, es esa entrañable escena en la que Gandalf le está explicando a Pippin lo que se va a encontrar más allá, ¿no? Habla de prados, de tal, y yo creo que ahí, si Ryan McKellen consigue transmitirnos unas emociones de tranquilidad, de calma, que me consiguieron conmoverme, y no esperaba encontrarme ese tipo de mensaje en una película como El Señor de los Anillos, ¿no? Ahí sí que despertaron en mí ciertas emociones que no fueron lágrimas, como en tu caso, pero bastante primarias y bastante agradables, he de destacar. De todas formas, tú y yo, Antonio, compartimos lágrimas en una serie de animación que no vamos a citar. ¿En una serie de animación? Sí, ¿no te acuerdas que comentamos una serie que seguíamos? Pero yo no lloro con la animación, es muy difícil que yo llore, a no ser que sea de... Pues en esa animación lloran constantemente. Luego te lo recuerdo a línea cerrada. Bueno, pues nada, chicos. Me voy a despedir de vosotros y me voy a ir con Gandalf y con Gimli. ¿Qué os parece? Me dejarías de todas formas hacer una recomendación. Venga. Porque me parece muy sorprendente. Mira, en 2009, un grupo de fanáticos de Tolkien... Ah, bueno, sí. Hicieron una peliculita de 40 minutos... titulada, traducida al castellano, sería así, La caza de Gollum, The Hunt for Gollum. Está hecha con 3.000 míseras libras. Se puede descargar gratuita, pero de verdad, lo ves y tiene el aspecto de una producción seria. Los actores tienen unas voces impresionantes y, de verdad, o sea, da el pego como superproducción y está hecha por unos amiguetes con 3.000 libras. Yo recomiendo a la gente que lo vea. Oye, a mí no me acaba de convencer Aragorn. Lo siento mucho, pero no acabo de verle. Sí, pero bueno, oye, que no se trata de actores profesionales. No, y desde el punto de vista de la producción, madre mía, no sé, está todo muy, muy bien hilado, está todo muy... Ahí es cuando la imaginación se antepone al dinero y muy bien, la verdad es que sí, es muy recomendable. Sí. Yo lo recomiendo porque además no es una revisitación de la película o del libro, sino que cuenta un poco el tiempo en el que Aragorn busca a Gollum bajo el encanto de Gandalf, bajo el encargo de Gandalf. Entonces, ese trozo está aquí un poco contado en 40 minutos y me parece, por lo menos, curiosísimo verlo. O sea, la calidad que se consigue con 3.000 libras, impresionante. Es que hay episodios en los apéndices y a lo mejor también en el Silmarillion. Hay pequeños capitulillos que si alguien se le iba a hacer un corto, le puede salir algo increíble, ¿no? Lo que pasa es que, claro, requiere, pues eso, mucho talento, como en este caso, muchísimo, o un poco de dinero también. Pero bueno, ¿no te impresiona como a mí las voces de los actores? Sí, sí, muy bien. No, unas historias, dices, esto está editado que es una maravilla. Oye, amigos, ahora que estáis hablando de esto, los derechos del Señor de los Anillos están a la disposición de todo el mundo, ¿verdad? Creo que no hay... Creo que Tolkien al morir los dejó libres. Creo que se pueden hacer todas las adaptaciones que se quieran. Me extrañaría mucho esto que me cuentas, ¿eh? No estarás pensando en una versión X. No, es que me ha venido a la mente eso y no lo sé, quizás sería materia de ponerse a aclararlo en otros lugares, como la página web o así, pero prometo indagar en esto y explicarlo, pero no sé, tengo la sensación de haber escuchado por ahí de que Tolkien cuando falleció dejó dejó libres los derechos para hacer la adaptación, las adaptaciones que quisiera la gente. Yo lo pongo muy en duda, teniendo el hijo que tiene, Christopher, que, en fin, aprovecha cualquier oportunidad para sacar cuatro cuartos de lo que sea, ¿no? Me extrañaría bastante, ¿eh? En serio. Pero bueno, en fin, no soy ignorante en esta cuestión. Bueno, tenemos pues... Tenemos que hablar de los hijísimos, ¿eh? Pues ha sido un placer, muchachos. Muy bien, otro igualmente, y aprovecho y envío un saludo a los oyentes y les digo que les pido que me perdonen porque tanto en el anterior programa como en este vengo arrastrando unos problemas de faringe y no he estado en plenas condiciones. Espero que no se haya notado mucho. No, eso está bien, eso está bien. Muy bien, yo también me despido, pues como Kurt, pues deseándole todo lo mejor a nuestros oyentes y bueno, esperando que hayan disfrutado de estos dos espacios donde hemos desgranado un universo tan interesante y magnético como es el del Señor de los Anillos. Muy bien, pues hacemos una pequeña pausa y después de la misma vamos a reunirnos con José Mediavilla y con Miguel Ángel Jenner. Este último fue el director del doblaje de toda la trilogía y de las versiones extendidas. Prestó además su voz a Gilly, aunque él suele, bueno, ha doblado un montón de gente, es la voz de Samuel L. Jackson habitualmente, y Mediavilla pues es la voz de Morgan Freeman y aportó al Señor de los Anillos pues eso, su tono pues para Gandalf. Se grabó en la Cificón, con lo cual el sonido no es muy, muy bueno, de vez en cuando incluso se cuelan las músicas de Star Wars que se escuchaban de fondo, en fin, no es el ambiente más adecuado, pero aún así con sus poderosos timbres consiguen imponerse al ruido de fondo. Pausa y se escucha. Foros del Misterio, la plataforma indispensable para todo aficionado a los enigmas. Todas las revistas, todos los programas de radio, podcast y televisión, todos los documentales que te interesa ver. El misterio presente en todas sus formas, sin olvidar la historia, la ciencia, el ocio y la actualidad. Con su propia publicación digital, FDM, la revista. El rigor más exhaustivo en cada palabra escrita. Recuerda, Foros del Misterio es el portal donde se da cita a la más importante comunidad de la escena misteriosa. Foros del Misterio, mucho más que un foro, mucho más que misterio. Bueno, en este punto del programa, en este especial del Señor de los Anillos, estamos aquí, nos teletransportamos a la Cificón para hablar con dos personas que tienen mucho que decir, y nunca mejor dicho esto de decir. Nos referimos a José Mediavilla, que es ni más ni menos que la voz de Gandalf, aparte de otros muchos actores, entre los cuales podemos destacar Morgan Freeman, por poner un ejemplo, y también Miguel Ángel Jenner, ¿o es Jenner o Jenner? Jenner. Es un apellido inglés, en realidad sería Jenner, pero lo voy a ir por la vida diciendo, me llamo Miguel Ángel Jenner, entonces lo dejamos en Jenner y ahí queda. Vale, muy bien. Que fue el director del doblaje del Señor de los Anillos. El gran director. El gran director del doblaje del Señor de los Anillos y que además prestó su voz al personaje de Gilly, el enano. Exactamente, sí. Bueno, me imagino que hay un montón de ocasiones en las que doblar una película implica, pues, un encargo más. Llega la película, hay que doblarla y punto. Pero El Señor de los Anillos ya se debe ver de lejos. Esto va a traer cola, que va a ser una película que la gente va a rememorar. Cuando cae en vuestras manos, podéis intervenir cuando queráis, cuando cae en vuestras manos, ¿qué sentís? En mi caso concreto no es que cayera en mis manos, es que yo fui a buscarla. Porque desde bien pequeñito yo era un fan de las novelas de Tolkien, concretamente la que más, la trilogía, evidentemente. Y yo creo que a los 20 años había leído ya la trilogía pues 3 o 4 veces. Y cuando me enteré de que estaban haciendo la película y que iba a venir, me preocupé por saber quién iba a ser la distribuidora. Cuando la averigüé, les llamé y les pregunté sencillamente quién pensáis o quién queréis que dirija el doblaje de la trilogía. Y me contestaron allí mismo en aquel momento, dice, tú. Yo, ¿cómo que yo? Dice, sí, dice, porque si llamas será por algo, será un síntoma de que te digo, pues la verdad es que sí. Y ahí empezó la aventura, 4 años de aventura. Bueno, ¿ya tuviste bien claro que este señor iba a ser Gandalf? Totalmente. Lo que pasa es que igualmente tuvimos que pelear los castings con Con otro compañero, me imagino. No, con el señor Peter Jackson, que supervisó desde la primera hasta la última voz. Él quería saber absolutamente todo lo que iba a ocurrir durante el doblaje, quién iba a intervenir. Él eligió las voces entre las ternas que yo le iba presentando. Pero tengo que decir que de todo el casting que yo le presenté, solamente discrepamos en una voz, que al final fue la que él eligió, evidentemente, y no la que elegí yo. Pero todo lo demás, y mira que hay voces en la película, coincidimos exactamente en la misma opinión él y yo, con lo cual fue un placer. Yo tengo un gran recuerdo, bueno, no gran, grandioso recuerdo, primero porque de toda mi carrera artística de actor de doblaje, es la única película que a mí me han hecho verla antes de empezar a doblarla, o sea, en versión original. Esto no acostumbra a suceder. O sea, viene una película, tú llegas a la sala, te dicen el de la izquierda que es manco o el otro que es cojo, y bueno, y ya está, empiezas. Aquí nos hicieron ir a todos los actores protagonistas, todos los que hacíamos papeles destacados, para ver la película conjuntamente con el director y que nos hiciésemos una idea total de lo que iba a ser. El que más y el que menos, Tolkien lo había leído. Pero, claro, ver lo que se había allí montado era algo. Bueno, y cuando empezamos la película ya era decir, bueno, ¿y cuándo vuelvo? ¿Y cuándo vuelvo? ¿Y cuándo vuelvo? Porque era una emoción detrás de otra emoción en cada frase, en cada momento, en cada gesto del director, en cada... Además fue curioso porque, repito, en todos los años que llevo, ha sido la vez que hemos estado más unidos, al menos en mi caso, Sí. Director, actor y supervisor. O sea, los tres estábamos de... pero sobre todo con el director. Yo me acuerdo las frases que decía él, que decía, este es mi Pepe, este es mi Pepe. O sea, yo tengo un recuerdo inolvidable. No, la verdad es que fue un prodigio de... Es como aquel que emprende un viaje de repente con un velero y se da la fortuna de que tengas todo el viaje el viento a favor, ¿no? Eso es lo que nos ocurrió con el doblaje de la trilogía. Pepe ha mencionado eso a los actores, al director, al supervisor, pero es que detrás también estaba el traductor, el propio cliente, todo el mundo, la sociedad Tolkien, que nos hizo un libro, una serie de documentos que nos ayudaron muchísimo a la hora de resolver todas las dudas que había con nombres, con pronunciaciones, con distintos lenguajes. La verdad es que, ya te digo, fue una especie de empuje colectivo que no se da prácticamente nunca, es casi milagroso, y que sirvió para que aquello quedara como quedó. Muy bien, además se supone que es un trabajo que dura 3 años y después del doblaje de la película... De la versión cinematográfica, luego hay una versión extendida sí. con escenas sí. que también hay que doblar sí, con el mismo digo, equipo. Claro, yo te digo que desde que empezamos, desde que yo abrí la carpeta por primera vez hasta que cerré la última, habían pasado algo más de 4 años. Entre el trabajo previo, las 3 versiones originales, las versiones añadidas y los extendidos estos que hay en los DVDs, que si documentales, que si... había un montón de trabajo que supuso eso, 4 años y pico de estar allí siempre dando vueltas a la temática. Los videojuegos también. La verdad es que sí, es que fue mucho material. Yo tengo una anécdota muy buena porque hubo un día que en Barcelona hicieron una maratón de la trilogía. Uh-huh. La maratón, los 3 episodios. Y bueno, fui invitado por el propietario del cine a que viese. Era el único que iba vestido normal. Todo el cine, y es enorme, todo el cine iba disfrazado. Pero lo bueno fue que a la entrada había una cola. Madre de Dios, el amor hermoso. Una cola increíble. Yo veo aquello, digo, sea, yo no me quedo. Y entonces me hacen una seña y bueno, y voy pasando por al lado y la gente mirando, ¿dónde va? Que el abuelo no se cuele, ¿qué tal? ¿Qué tal? Unos follones hasta que llega a la puerta. Y bueno, el jefe de seguridad me deja pasar y tuvo que salir fuera y decirle que es la voz de Gandalf. ¡Oh, bravo! Tenías que haberte dado la vuelta al llegar arriba. Tenías que haberte pegado la media vuelta y decirles ¡no podéis pasar! Bueno. Y se caen por el puente todos. Bueno. Hombre, ¿has contado una anécdota? Bueno, cuéntanos tú una, Miguel Ángel. Uy. Seguro que hay un montón de anécdotas graciosísimas. Pues mira, yo voy a contar una que además, aunque no esté él, tiene que ver con él. Yo lo primero que... Las primeras frases, lo primero que doblamos de la trilogía, el primer día, la primera sesión, era el parlamento que tiene Galadriel al principio en el ciclo. Galadriel la doblaba Nuria Mediavilla, que es hija de este señor, y lo hace fantásticamente. Entonces, eso fue lo primero, con eso rompimos el hilo, pues que manda a narices llegar y ponerte a hablar en élfico así por las buenas, ¿no? Y entonces Nuria se puso en el atril y estuvimos pues un buen rato aquello de buscándole la manera, la que aquello sonara como tenía que sonar, puliendo el lenguaje, etcétera, y lo grabamos, ¿no? Que yo quedó, bueno, ahí está, no hace falta que lo diga yo. Pero Nuria, como buena actriz que es, como lo suele pasar a casi todos, nunca se queda satisfecha del todo con lo que ha hecho, ¿no? Entonces termina, yo lo paso, a mí me encantaba, yo sabía que aquello estaba soberbio. Y Nuria decía, ¿tú estás seguro de que está bien? Y yo, Nuria, está precioso, está fantástico. ¿De verdad tú estás seguro que está bien? Y yo, Nuria, que está divino. Y yo tenía detrás, esperando para entrar en sala, a Joaquín Díaz, que era el que iba a doblarme a Bilbo. Y bueno, Joaquín, quieras que no, pues lleva los mismos años que Pepe en la profesión, es uno de nuestros ancianos respetados y al que le tenemos absolutamente confianza en el criterio. Entonces ya llegó un momento, ante tanta duda que tenía Nuria, digo, espérate un momento, y me fui, salí de la sala, cogí a Joaquín y le hice entrar. Lo senté, digo, Joaquín, escucha esto, y le puse el parlamento, ¿no? Y Joaquín se quedó allí escuchando, pensando. Y cuando se termina, Nuria lo estaba mirando a ver qué iba a decir, entonces, y Joaquín se da la vuelta y dice, niña, cojonudo, ya se acabó, ya no hubo más dudas, no hubo más nada. Muy bien, hombre, yo me imagino que estas películas que pasan a la historia siempre tienen un montón de frases que luego la gente recuerda, como las películas de Star Wars. Sí. ¿Vosotros recordáis alguna frase de vuestro personaje que se os haya marcado, que se os haya grabado a fuego? Yo tengo muchas. Primero el no podéis pasar. Esa es una. Luego la primera, en cuanto empiezo la película, aparece Gandalf cantando en el carro y tal. Y Frodo se echa encima del carro y le dice, llegas tarde, Gandalf. Y entonces Gandalf le contesta, un mago nunca llega tarde ni pronto, Frodo Bolsón. Llega siempre cuando tiene que llegar. Esta es una, es la primera. Y también recuerdo la última, que es cuando ya se marchan, ellos se marchan con el barco, los elfos y tal. Y entonces él se dirige a los pequeñitos, a los hobbits, uh-huh, y les dice, no diré no lloréis, porque no todas las lágrimas son amargas. Esas dos frases, la primera y la última, me han quedado grabadas en la mente. Bueno, yo te pongo un retake. Yo te pongo un retake porque dice, no diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. No, porque, pues. Bueno, ¿y en tu caso? No, en mi caso, a ver, el enano era muy gracioso, era una mala leche, ya lo sabéis. No, más que una frase en sí, la duda que se me planteaba a mí con Gimli era si le tenía, en inglés tiene una forma muy peculiar de pronunciar, ¿no? Que es ese ruramiento de las R's y tal, ¿no? Que claro, es muy delicado porque depende al punto en que lo lleves, puedes caer en la caricatura o no sé. Y la verdad es que estuvimos un rato allí haciéndonos cruces con, a ver, ¿y esto hasta dónde lo ya está? Y fuimos probando hasta que encontramos la redichosa esta. Y luego, pues evidentemente, como en todo en esta vida, todo es opinable, cuando se estrenó la película, pues una gente decía, esto está estupendo, otra gente decía, este tío parece un alemán de la Segunda Guerra Mundial, y así, pero en el fondo salió alguien por ahí que dijo, es que si escucháis la versión original y escucháis a él, en el fondo la pronunciación es la misma, solo que cambiando el idioma, que es de lo que se trata siempre en el doblaje, ¿no? Pero recuerdo que nos planteó algún que otro dolorcillo de cabeza, ese y muchos más que hubo detrás, pero vamos, no acabaríamos, estaríamos aquí. Bueno, como sois lectores de Tolkien y habéis leído las novelas, sabéis de sobra de qué van, ahora ya en plan aficionados del libro, de las películas, ¿qué faltó o qué sobró de las películas? ¿Qué fue lo que menos os gustó y lo que más os gustó de esas adaptaciones? Mira, yo te voy a decir una cosa. Es de las pocas veces, porque en los años que llevamos trabajando hemos hecho cantidad de películas que proceden de una adaptación literaria, ¿no? Yo creo que es de las pocas veces que realmente ha habido un respeto tan grande por la obra original, y ya no hablo de nosotros, hablo ya directamente de pues, Peter Jackson desde que se encargó del tráfico. O sea, un respeto tan absoluto por plasmar exactamente, o sea, pasar del libro a la imagen, lo que este hombre había creado, que no hay nada que... No hay nada que decir, me sobra, me falta, o sea, hay que ponerse muy tiquismiquis, muy purista para decir tal cual... Sí. Pero realmente no, realmente si yo... En algún momento de mi adolescencia, de mi niñez, en mi cabeza tenía imágenes que son las que nos formamos todos cuando estamos leyendo algo. Esas imágenes se parecían muchísimo a lo que después tuvimos ocasión de ver con la película. Es muy difícil, ¿eh? O sea, realmente yo entiendo que este hombre tardó lo que tardó en hacer sus películas, pero pocas veces he visto tanto cuidado, tanto respeto por lo que el autor original dejó allí. Y nosotros, evidentemente, nos enganchamos a la misma filosofía. No, no me sobró nada ni me faltó nada, realmente. Me imagino que tú estarás de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque, bueno, yo la sigo viendo, ¿eh? Yo tengo... Mis hijos me regalaron la trilogía, el vídeo con con todo y, bueno... Tengo el anillo, que hoy no lo llevo, tío. Con el anillo, con la inscripción en élfico por dentro y por fuera. Y ese le llevo colgando, normalmente en verano le llevo colgando. O sea, yo de toda mi dilatada carrera puedo decir que he hecho muy buenas películas. Otras quizás no tan buenas. Ahora, recuerdo... Como en esta, lo mismo que Miguel Ángel. No, yo creo que la recordaré siempre. Porque además, todo el mundo me hace recordar la película. En frases sueltas de que vas a comprar el pan, en el barrio sigo siendo Gandalf. O sea, bueno, todo es así. Entonces, bueno, yo ya me creo. Gandalf me deja la barba. Me cago en 10, lo que pasa es que no me crees de mucho. Bueno, ya para acabar y ya no os molestamos más. No, tranquilo. Hay una anécdota que nosotros escuchamos anoche sobre The Hobbit. Y se lo podéis contar a nuestros oyentes lo que... Claro, el Hobbit habrá que doblarlo. Y tú, Miguel Ángel, tenemos entendido que ya no te dedicas a dirigir doblaje, ¿no? Pues yo, la verdad, mira, no es que sea consecuencia de haber hecho la trilogía. Pero cuando terminamos de doblar la trilogía, la vida uno se rige siempre por retos. Y era muy difícil encontrar un reto en ese momento que superase lo que acabábamos de hacer. Eso por un lado. Segundo, que yo he estado muchos años dirigiendo y dirigir quema mucho. Y mi salud en aquel momento no era muy buena, total que tomé la decisión de apartarme, ¿no? De dejar la mesa de dirección. Hice 3 o 4 películas más, que fíjate si me marcarían, que no recuerdo ya ni los títulos, porque en realidad yo creo que terminé de dirigir cuando terminé de dirigir la trilogía. Y vale, aquí hemos llegado, ¿no? A la cima del Everest, está muy bien, ahora vamos a otra cosa, ¿no? El Hobbit sí llega a mis manos, que eso está por ver y por saber, ¿no? O si deciden confiarme esa responsabilidad y me respetan el reparto, que evidentemente los personajes que repiten, el primero tiene que ser él, porque no tendría sentido hacerlo de otra manera, y porque yo no sabría hacerlo de otra manera, si se dan todas esas circunstancias, creo que me volveré a sentar detrás de la mesa de dirección, única y exclusivamente para eso. Pero tiene que ser así, tiene que ser con mi gente y exactamente con los mismos mimbres que hicimos la primera tanda. Si no, no merece la pena. Y en cuanto a ti, si no está él, si no tú está, no eres Gandalf. No lo hago, pero ya es definitivo. Fue un juramento que me hizo a mí. Digo, quizás será un feo para el público, será un feo para quien sea. Pero eso me ha marcado tanto, y me ha marcado tanto la amistad con una persona y el ver cómo se volcó él conmigo para hacer las cosas como él las quería, que dices, bueno, esto no tiene pago, y el único pago tiene es, la haces tú, la hago yo, no la haces tú, no la hago yo, que se armará follón, pues es posible, pero los pactos se cumplen, las personas que tienen palabra las hacen. Y ya está. De todas maneras, como dice el refrán, en esta vida todo tiene remedio menos la muerte. Nosotros seguimos aquí y estamos capacitados para hacerlo. Lo demás ya depende de las voluntades que no son nuestras. Claro, pero a lo mejor no les gusta y dicen, ahora el Gandalf que se pone de color verde. Y bueno, igual sale verde porque el campo es verde, ¿entiendes? Pero no, yo creo que va a venir el año que viene. Y bueno, yo estoy convencido que lo vamos a hacer. Sí. Vamos a hacerlo. José Mediavilla, un placer. Encantado. Un placer, muchísimas gracias. Gracias, y ha sido un placer, y a los oyentes seguro que les encanta. Muy bien, pues un saludo a todos ellos y que sigan disfrutando con vosotros y con Tolkien y con la fantasía, que es lo bonito. Nunca pensé en este final. ¿Final? No, el viaje no concluye aquí. La muerte es solo otro sendero que recorreremos todos. El velo gris de este mundo se levanta y todo se convierte en plateado cristal. Es entonces cuando se ve. ¿Qué? ¿Gandalf? ¿Qué se ve? La blanca orilla. Y más allá, la inmensa campiña verde, tendida ante un fugaz amanecer. Bueno, eso no está mal. No. No, desde luego. A más ver. Mis valientes oyentes, nuestra labor ha concluido. Aquí, al fin, a la orilla del mar, llega el adiós a nuestra compañía. No diré, no lloréis, porque tampoco ha sido para tanto, así que joder, o sea, reconoced que nos lo hemos currado. Quizá no os haya terminado de satisfacer, o quizá sí, depende de cómo seáis cada uno de vosotros. Pero bueno, nosotros lo hemos intentado. Así que nada, si queréis más, la próxima semana tendremos un programa habitual de la órbita de Endor. Se acabaron los monográficos hasta dentro de bien poquito, porque tenemos unos cuantos preparados por ahí. Así que la próxima semana más, no sé cuál va a ser el tema, puede ser cualquiera, así que os sorprenderemos, o quizá no, nunca se sabe. Así que nada, mis queridos amigos, un saludo. De Endor.